En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta semana ha recorrido el mundo la imagen de una periodista agrediendo a los inmigrantes que trataban de cruzar la frontera entre Serbia y Hungría. Imágenes lamentables y asquerosas que merecen muy pocos calificativos más que la descalificación más rotunda. Sin embargo, vayamos un poco más allá. En ese país existe una frontera que ha sido vallada a lo largo de más de 150 kilómetros con espinas y corcentinas, que son los clavos que tienen esas vallas para provocar heridas en quienes intenten osar en saltarla. Esa valla ha sido colocada por orden de un presidente que piensa como la periodista agresora, y a él se le daba la mano por su triunfo electoral y es recibido en toda Europa como un ganador. Una Unión Europea en la que existen otras vallas iguales. La mala no solo es esa, son todas. Están en Hungría, Inglaterra o España. Precisamente, la Unión Europea contribuyó a financiar la más grande del mundo, que se encuentra en el Sáhara, un auténtico muro de la vergüenza. No vale taparnos, ni esgrimir mentiras, ni pensar que somos más buenos por poner cuotas a la inmigración. Cada país acogerá a X inmigrantes. Han transformado la realidad en buena. Espero que pongan también cuotas a las bombas que matan a los que vienen. Bombas hechas en el primer mundo. Cuotas al dinero de este primer mundo para financiar a guerrillas terroristas de las que están huyendo. Dinero del primer mundo que financia la muerte de la que quieren salir. Pero esas cuotas son un esparadrapo para ocultar la realidad. Los de arriba quieren todo y quieren más. Lo que ocurre es que en esa frontera lo que está pasando ahora mismo es espantosa, como lo que ocurre en el Mediterráneo, tan espantoso como no querer ver la realidad y engañar a los pueblos para ocultarla. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero con todo el equipo, con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Al comienzo de una nueva temporada, siempre vamos a estar, tomadas en nota, todos los días entre 1:30 y 4 de la madrugada, sábados y domingos entre 1:30 y 4 de la madrugada, con contenidos que esperamos sean de vuestro agrado. Estos son los de esta noche. Tenemos un nuevo perfil en Twitter, @rosavientos, pero por supuesto, almohadilla rosavientos, ahí está. En @rosavientos podéis encontrarnos, al igual que nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Estoy bien, ese parece ser el mensaje que dan desde el más allá las personas que dicen que familiares y amigas se le han aparecido de una u otra forma. En el Club del Misterio, hoy Miguel Pedrero, uno de nuestros nuevos fichajes, nos hablará de esos encuentros que él ha investigado, cientos de casos. Atentos a lo que nos va a comentar. Y es que además la esperanza predomina en todos estos episodios. Los nuestros nos quieren y ayudan incluso más allá de la vida. La fuerza del amor no conoce fronteras, y menos la muerte. Incluso la del infierno, porque de infierno y de lugares en donde dicen que están sus puertas, nos va a hablar un periodista que todos conocéis y que nos encanta, Fermín Bocos, que ha recorrido el mundo en busca de esos lugares y que hoy nos va a hablar sobre ellos. Además de Mujeres con Historia, hablaremos con Silvia Casasola de la persona que enamoró a Fernando el Católico y a su nieto, el emperador Carlos, el rey de moda, gracias a la televisión. También tendremos Azul y Verde, hablando de cachalotes, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Casi un sexto sentido, ¿no? Casi un sexto sentido. Fíjate que siempre aludimos a los chimpancés o los delfines cuando queremos hablar de animales inteligentes, y lo de los cachalotes es espectacular. Y también tenga en cuenta que tienen el cerebro más grande de la Tierra. Vamos a hablar de que utilizan dialectos y de que utilizan jerarquías sociales. También tendremos encuentros cercanos. Hablamos de pensar como piensa el otro, de ponernos en su piel. El debate eterno entre sentir y pensar, y de cine. Hablamos con José Manuel Escribano en su callejón. Llegan los Oscar y llega también una película española, Anacleto, Agente Secreto. Y por supuesto, Matías Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, Bruno. Buenas noches. Estos días, lo mencionado antes, la crisis de refugiados, la crisis migratoria. Y nos hacemos una pregunta. Bueno, nos hacemos muchas, pero entre ellas una pregunta. ¿Hay alguna mano oculta? Fíjate que hubo una guerra hace 5 años de la que mucha gente no sabía nada. Esa guerra en 5 años ha provocado 4 millones. De refugiados, 4 millones. Ahora mismo, en los últimos meses, estamos montando un gran follón en Europa, con una crisis que no se recordaba desde la Segunda Guerra Mundial, por 10.000, 20.000, 100.000, 100 y pico mil. ¿Puede haber alguien, nos vamos a preguntar, que esté aprovechándose de esta circunstancia para sacar provecho? Y también contaremos alguna de la gente, en otros casos, que realmente sí han sacado provecho. Y por supuesto, y además, concurso con las siguientes pistas. Que nos las ofrece y nos las cuenta, os las cuenta Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches a todos. Los rosaventeros aquí están ya tomando nota. Luego, no, con la ayuda de Alex, también pondremos esas opciones para que lo podáis ver tranquilamente. Esta noche tenemos un escritor oculto y os vamos a dar 3 escritores posibles. Nuestra primera pista es que su personalidad era tan peculiar y especial que a veces se confundía la persona con el personaje. Y ahora, ¿cuál de estos 3 escritores es el personaje de esta noche oculto? Primera opción, Víctor Hugo. Segunda opción, Camilo José Cela. Tercera opción, Oscar Wilde. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos o con @rosavientos, decirnos quién puede ser de estos 3 escritores el personaje oculto de la noche. La 1:37 comienza en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Siempre misterios y enigmas en este Club del Misterio con nuestros fichajes. Uno de ellos para esta temporada, y ya lo conocisteis el pasado fin de semana en la tertulia, y está hoy con nosotros Miguel Pedrero. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de... Fíjate, Alex ha colocado hace unos minutos en Twitter con @rosavientos la imagen de una película con Patrick Swayze, una película con Demi Moore, una película en la que se demuestra, o por lo menos se daba esa esperanza de que hay amor más allá de la muerte, ¿no? Sí, lo que vamos a escuchar esta noche son sobre todo testimonios de personas que afirman haberse encontrado con familiares o amigos fallecidos. Y escucharemos en algunos de estos casos cómo incluso se establece una comunicación entre este lado y el otro. Y ese hilo conductor o ese hilo que comunica esos dos mundos, pues es, como tú dices, o podría ser el amor, ese sentimiento universal. Un sentimiento universal, tú lo has dicho también, la palabra sentimiento. Parece que los fenómenos paranormales, aquellos que lo conocéis, hacéis mucha insistencia en cómo los sentimientos parecen fortalecerlos o parece ser la puerta a su aparición. La telepatía, por ejemplo, se ha demostrado cuando existe un vínculo emocional entre las personas que, bueno, la están practicando o la han sentido de forma ocasional o en laboratorio como lo han hecho, pero cuando existe ese lazo sentimental entre las personas, se hace como más fuerte, ¿no? Sí, lo acabas de decir, en todos los experimentos telepáticos, la conclusión a la que han llegado los científicos e investigadores que participaron en los mismos es que el aumento del índice de aciertos no depende tanto de la cercanía o lejanía espacial, sino de la cercanía o lejanía emocional. Es decir, cuanto mayor sea el vínculo entre esas dos personas que participan en los experimentos, mayor es el índice de aciertos en esos experimentos telepáticos. Otra cuestión en la que se insiste mucho, que es el título además de un famoso libro, pero que es lo que tú también trasladas y que se traslada en los casos. Vamos a oír muchas voces y muchos cortes de personas que han vivido estas experiencias, que cada uno ponga su conclusión, que cada uno exprese su opinión, pero lo cierto es que lo que parecen transmitir desde el más allá, los que están más acá, queramos o no, es un mensaje positivo, es un mensaje de estoy bien. Sí, ese es el título del penúltimo libro de Juan José Benítez, el gran Juan José Benítez, y yo creo que bueno, era difícil elegir un título más certero y más descriptivo, estoy bien, porque efectivamente en la mayoría de los casos de este tipo y en los casos que yo mismo he seguido personalmente, en esa comunicación siempre está presente esta frase, estoy bien. No os preocupéis, estoy bien. Son una serie de fenómenos con una carga emocional muy potente, ¿no? Son además experiencias muy íntimas, por eso sí me gustaría agradecer a todas las personas que vamos a escuchar sus voces dentro de unos minutos y han tenido a bien compartir con nosotros algo tan íntimo, ¿no? Y que lo escuche y que escuchen sus experiencias, pues personas en toda España y a través de Internet en todo el mundo. Son también una serie de experiencias. Y aprovechamos para hacer un llamamiento, sí, a todos aquellos que quieran contarnos cosas, contarnos sus experiencias en ese correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Estamos dispuestos a escucharlas, pasamos, hablas con ellos y nosotros encantados de conocer más casos. Hay más gente que ha vivido, mucha más gente de la que creemos que ha vivido experiencias extrañas en su vida. Podamos interpretar como las podamos interpretar, pero hay mucha gente que las ha vivido, pero que el silencio en los tiempos actuales a veces es el mejor camino para evitar determinadas cosas. Sí, bueno, muchísima gente. Este tipo de experiencias, incluso las que vamos a escuchar esta noche, son bastante habituales, ¿no? Seguramente muchos de los que nos están escuchando, si no las han vivido personalmente, conocen a alguien en su círculo de amigos o en su círculo familiar que han experimentado este tipo de vivencias. Estoy completamente seguro y efectivamente nos pueden escribir al mail del programa rosa.vientos@onda0.es. Me pondré en contacto con ellos, no tengo ningún problema, y lo que haremos pues será feedback entre los oyentes para seguir esos casos de los que han sido protagonistas. Una cosa, Miguel, esta unión emocional que comentabas, sí, cuando a lo mejor esa persona que se intenta poner en contacto con el vivo, ¿no?, la persona que está viva no está a lo mejor emocionalmente exageradamente triste ni está mal, sino que simplemente es como que la persona que ha fallecido quiere decirle, puedes seguir tu vida, yo estoy bien, tú puedes seguir tranquilamente. No está alicaído ni no es persona. O sea que habrá, me imagino, que todo tipo de casos, ¿no? Claro, vamos a ver, la explicación más lógica de cualquiera que nos esté escuchando y sea escéptico en este tipo de cuestiones es una alucinación, ¿no? Una imaginación de alguien que pierde un familiar muy cercano y desea, de algún modo, pues mantener ese contacto y que ese familiar desde el otro lado pues se aparezca ante él para decirle, estoy bien, no te preocupes, no llores más por mí, ¿no? Esa sería la explicación, digamos, más racional, ¿no? Pero como tú muy bien acabas de apuntar, en muchos de estos casos, cuando se produce la aparición es incluso meses o años después de la muerte de este familiar, ¿no? Y esa persona ni siquiera está pensando en ese familiar, ¿no? Incluso hay otros casos en los que quienes se presentan son familiares no muy cercanos, ¿no? Y sin embargo, cuando fallece un familiar muy cercano, como un padre, una pareja, un hermano, no sucede esto, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues independientemente de la explicación que se le pueda dar a este tipo de fenómenos, que son muy complejos y suponen un reto intelectual porque plantean muchas preguntas pero pocas respuestas, ¿no? Pero independientemente de eso, tirar de la explicación fácil y explícalo todo de la alucinación o la imaginación, desde mi punto de vista no se sostiene. Algún escéptico y alguna persona crítica se estará diciendo, vale, perfecto, existen casos, hay muchos testimonios de gente que dice haber vivido esas experiencias, pero nunca han dado el número de la lotería, nunca han dado una cuenta bancaria secreta. Bueno, esta noche vamos a escuchar algunos casos interesantes, ¿no? Pero, bueno, por citar solo uno, ¿no? Me refería antes al penúltimo libro de Juan José Benítez, ¿no? Estoy bien. Es un libro en el que se dan a conocer, Benítez da a conocer unos 160 casos de este tipo, muy similares a los que vamos a escuchar esta noche en voces de sus protagonistas, ¿no? Pero uno de los casos, hay muchos muy espectaculares, ¿no? Pero uno de los casos especialmente llamativo en cuanto a lo que tú acabas de decir, ¿no? Ocurrió en el año 1989 en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y la protagonista, pues, es una mujer llamada Beatriz Teresa Borges, ¿no? Que algún tiempo después del fallecimiento de una antigua pareja, de un ex marido, se encontraba en su casa cuando de pronto observó una luz. Esa luz dio paso a una neblina que fue formando los rasgos que ella identificó como pertenecientes a su ex marido, ¿no? Este hombre había muerto a los 71 años de edad, sin embargo se presentó ante ella con una edad de unos 45 años, ¿no? Y esto es muy común también a muchos de estos casos, ¿no? Que las personas se presentan no con el aspecto con el que fallecieron, sino a una edad en la que estaban perfectamente bien de salud, a una edad madura, ¿no? Generalmente entre los 30 y los 50 años. Lo interesante de este caso es que esta aparición, este hombre, el exmarido de esta mujer, Beatriz, le dice que bueno, que está bien, ¿no? Esto es muy común en todos estos casos, pero además le indica que hay un dinero que ella no conoce, en una cuenta bancaria, que pertenece a sus hijos, y no solamente le ofrece el nombre del banco, sino que también le facilita el nombre de la persona con la que él trataba en el banco, pero es que además le da un número de cuenta. Bueno, en ese número de cuenta, efectivamente, finalmente remueven Roma con Santiago, esta mujer y sus hijos y sus familiares logran acceder a este banco, era un banco en Venezuela, en Caracas concretamente, efectivamente logran contactar con esta mujer, esta persona que era la que les llevaba las cuentas o los negocios o la contabilidad en este banco a su exmarido, y efectivamente se descubre que en esa cuenta bancaria hay nada más y nada menos que 300.000 dólares. Que al cambio es un poquito menos, pero jolines, es un dineral, ¿no? Un buen dinero. Y esa información accedía de una de estas personas supuestamente aparecidas. Podemos creer o no, podemos creer en esos casos, pero esos 300.000 euros, estaban esos 300.000 dólares estaban ahí y ya no están ahí gracias a esa aparición. Fíjate, nos están contando algunos oyentes su experiencia. Por ejemplo, o su reflexión, entonces dice, el amor es la fuerza más poderosa que existe, si puedes sentirlo hacia quien está lejos de ti, eso no es nada comparable con el otro lado. Y Álvaro nos habla de una experiencia personal, al poco de fallecer mi padre soñé con él, fue un sueño lúcido, y recuerdo que él me dijo eso, yo estoy bien hijo. Ese es el mensaje, es un mensaje lleno de esperanza. Por cierto, hemos hablado con Vicky hace un momento, que nos vas a presentarte un poco el caso, y la verdad es que es una persona que cuenta su experiencia, pero la cuenta con una lucidez, claridad y amabilidad extraordinaria, ¿no? Sobre todo con mucha naturalidad, porque estas experiencias son absolutamente naturales. Muchas veces en programas de radio, de televisión, se suelen presentar con una pátina de miedo, de terror, de oscuridad. Y sin embargo son todo lo contrario, ¿no? Son experiencias que en general no causan miedo a quien las vive, sino todo lo contrario. Son una serie de experiencias trascendentes. Trascendentes porque abren la puerta a la existencia de un más allá. Trascendentes porque ofrecen esperanza, ¿no? Esperanza en que la vida, la realidad es mucho más complicada incluso de lo que jamás nos podamos imaginar. Y esperanza en que el mundo es algo más que este contexto material en el que nos movemos, ¿no? Un mundo a veces gris, violento, competitivo, ¿no? Y que existe algo más y que somos inmortales, ¿no? Y también, como decía, son un reto intelectual, ¿no? Un reto intelectual porque son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Y para ahondar en este tipo de cuestiones, en este tipo de experiencias, uno tiene que meterse en campos tan diferentes como el de la neurología, la física cuántica, la percepción sensorial, la parapsicología e incluso la espiritualidad. Vamos a hablar de ese caso, del caso de Vicky. Cuéntanos un poquito antes de escucharla a ella. Bueno, pues es un caso, digamos, típico de este tipo de experiencias, ¿no? En el sentido, todos son diferentes, ¿no? Pero en este caso, en el sentido de que Vicky es bueno, una persona muy unida a su abuela, con la que le unía un lazo de amor, de cercanía muy fuerte. Y incluso en vida, cuando mantenían ciertas conversaciones, antes de que su abuela empezase a enfermar y finalmente acabase falleciendo, pues ellas solían hablar sobre lo que, bueno, sobre el más allá, ¿no? Tampoco sin ahondar demasiado, pero llegaron a un pacto, ¿no? El pacto era que la primera de ellas que falleciera, de alguna manera, le ofrecería una prueba a la otra de que el más allá existe, ¿no? Bueno, unos meses después de que mantuvieran esta conversación, pues su abuela tuvo un problema de salud, una mujer ya de cierta edad, y finalmente acabó falleciendo. Vamos a escuchar a Vicky contando el comienzo de su experiencia. Cuenta que ya estaba dormida, pero lo vemos a ella primero. Mi abuela, pues, falleció el día 27 de septiembre, va a ser 2 años ahora. Y 3 días después de morirse, yo estaba en casa, en mi casa con la niña, y estábamos durmiendo en la habitación de la niña, en una de las literas, y yo estaba en la cama de la niña, con la niña, porque se había despertado, bueno, y me metí con ella en la cama. Y bueno, pues me tocaron a medianoche. Me tocaron un hombro, yo estaba de lado, y me movieron varias veces hasta que me desperté. Y cuando me desperté, pues estaba ella allí. Y precisamente después de estar ella, cuenta de esta forma Vicky qué es lo que ocurrió entonces. Ella me todo el rato y me intentaba tranquilizar, ¿sabes? Como ella me decía, tranquila, miña neniña, tranquila, que son eu, me decía. Non te asustes. Y estaba, yo le veía solo del cuerpo hacia arriba. Y estaba totalmente iluminada, como si tuviese un foco de luz detrás, una luz blanca. Se le veía, bueno, muy clarita y muy brillante. O sea, muy natural. Y en ese momento, yo no sé el tiempo, ¿sabes? Que estuvo allí. Ella me decía que estaba bien, estoy bien, decía, estoy bien, y todo es igual que te comenté, es todo muy bonito, y estoy bien, me decía eso. Y sí que la sensación que tenía era como de paz, ¿sabes? De como si estuviese metida en una burbuja o algo. Era, no sé, como si se hubiese parado el tiempo. Y me decía que no hablase alto porque despertaba. Dice, vas a despertar a mi niña, que no desperte. Por la niña, porque estaba allí al lado. Y al poco tiempo, pues, desapareció. Y ella hace la siguiente descripción de esa persona, su abuela, que se le apareció una vez que había fallecido. La señora iba totalmente de negro, no llevaba nada en la cabeza. Dice que la cara la tenía como difuminada, ¿sabes? Que no la veía bien. De hecho, él llevaba unas gafas de estas para andar en bici. Dice, como llovía tanto, claro, yo las levantaba y las ponía, las levantaba y las ponía, dice, y las limpiaba porque, dice, no daba crédito de lo que estaba viendo. Y que al momento volvió a mirar y la señora no estaba. Y echó a correr y nunca más volvió por el camino. Que además este testimonio fue que tanto ella como el marido, de forma independiente, el ex marido, ahora habían tenido una experiencia con esa persona, bueno, que parecía tener esa presunta facilidad. Claro, lo que ocurre es que algún tiempo después de que Vicky observase a su abuela, ocurrió algo con su exmarido, ¿no? Y ella nos lo explicaba de forma muy descriptiva, ¿no? Ella acabó divorciándose, el divorcio fue bastante duro, ¿no? Y su abuela pues le tomó cierta manía a su antiguo marido, ¿no? Y siempre solía decir que si se lo encontraba por delante, pues este hombre se iba a enterar, ¿no? En realidad nunca se lo volvió a encontrar porque no se volvieron a ver. Sin embargo, a los meses de fallecer esta mujer, quien sí se la encontró fue precisamente el exmarido, ¿no? Que eso es lo que nos cuenta en uno de los cortes. Te lo escuchamos. Bueno, ella se había muerto, es un 27 de septiembre, y no sé si dos meses después o así, bueno, mi exmarido pues anda mucho en bicicleta. Y ese día, normalmente va en fin de semana, y ese día fue por unos caminos que había por detrás de casa de mi abuela, que ella solía además pasear. Son unos caminos de tierra, y era un día que llovía por la mañana, y él pasó en una bicicleta de montaña, me dijo. Y dice que estaba lloviendo, y que bueno, que llegó a un camino donde estaban unos castaños, y que además, porque, bueno, me lo contó de que había parado la bicicleta porque no sé qué le había pasado, y que vio a una señora que le hacía una seña con una mano. Esa señora, él se acercó porque decía, ¿y esa señora de dónde salió? ¿Sabes? Si yo he venido por el camino, no vi a nadie, por aquí no hay nadie, pero como le hacía seña, pues él se acercó un poco y vio claramente que era mi abuela. Pero mi abuela, claro, se había muerto hace ya dos meses. Miguel. Bueno, pues efectivamente, era su abuela, ¿no? Era la abuela de Vicky. Este hombre cogió un miedo terrible, se dio la vuelta, agarró la bicicleta y echó a correr. Nunca... ¿Se convirtió en Indurain? Sí, se convirtió, bueno, casi más que en Indurain, en Carl Lewis con la bici a cuestas, ¿no? Y lo cierto es que nunca volvió a pasar por ese sitio, ¿no? Escuchábamos en el corte anterior cómo describía, ¿no?, este hombre a esta mujer. Iba completamente de negro y la estuvo observando de cerca durante un buen tiempo, ¿no? Escuchábamos en el corte cómo decía que él llevaba unas gafas y se ponía y se quitaba las gafas, ¿no?, unas gafas de estas de ciclista, ¿no?, se las ponía y se las quitaba y seguía viendo a la misma mujer, ¿no?, y no se lo podía creer, ¿no? Decía, me estoy quitando las gafas, me las estoy poniendo y estoy viendo a la misma persona, ¿no? Es la abuela de mi exmujer, ¿no? Y fue precisamente en ese instante cuando le entró ese miedo tan terrible y dijo, pongo pies en polvorosa y salgo de aquí. Efectivamente, agarró la bicicleta, dio media vuelta y campeón del mundo de los 100 metros lisos. Aquí somos muy escépticos, pero nuestra mente cerrada no nos impide ver que existen esos casos. Hay una reflexión, me gustaría saber qué piensas, con Almohadilla Rosa Vientos, de Héctor Fernández, que dicen, yo lo veo más como una sugestión. En mi caso, sueño a menudo con mi abuelo fallecido hace años, y en los sueños esos sueños tienen buena apariencia. Sí, claro, vamos a verlo, es que aquí estamos hablando de sueños, ¿no? Este tipo de la experiencia que acabamos de escuchar de Vicky es un... Sí, claro, es estar despierto totalmente. Claro, es un poco más compleja, ¿no? Tanto la que vivió ella como la que experimentó su exmarido, ¿no? Además hay que decir que su exmarido es una persona absolutamente escéptica, bueno, más que escéptica, incrédula en todo este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, después de experimentar esto, de ver a la abuela fallecida de Vicky, es que nunca más quiso escuchar nada relacionado con este tipo de historias, ni leer absolutamente nada, ni escuchar ningún programa de radio sobre el tema, sino que olvidarse completamente del asunto. Y trata a su exmujer como una reina, porque si no la abuela va allí y le pone firme. Pues mira, ahí has dado en la clave, porque efectivamente a partir de ahí yo creo que las cosas fueron mucho mejor en la relación entre ellos. Vamos a escuchar en dos casos más muy rápidamente, pero será después de las noticias que nos has traído, que tú has conocido de cerca, por ejemplo el caso de Fernando, el caso de Carmen, pero podemos decir algo muy brevemente antes de esa actualidad que llega ya a Onda Cero, pero antes vamos a intentar explicar a los oyentes qué es lo que van a escuchar. Bueno, pues van a escuchar dos experiencias muy llamativas, son dos casos de apariciones, pero cada uno de ellos tiene una característica que de algún modo prueba la realidad de esas experiencias. Lo dicho, escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto con Carmen Sabido de qué es lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continúa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos. Es nuestro hashtag, nuestro perfil, arroba Rosa Vientos en Twitter. Lo dicho, las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de programa. Vamos a tener a Fermín Bocos hablando del infierno y también dentro de tan solo unos instantes a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0 hablándonos de la mano oculta, si la hay o no, y reflexionando sobre la crisis migratoria, crisis de refugiados. Pero todavía nos quedan unos minutos, unos instantes más para seguir hablando de misterios, para seguir hablando de casos como... que antes nos lo anticipabas, antes de las noticias, como el caso de Fernando, ¿no? Sí, los protagonistas de este caso son Fernando Alonso y María Teresa Garzón, que en el año en el que sucedió este incidente, 1969, eran novios, ahora son un feliz matrimonio. Y como digo, sería aproximadamente, creen que fue el mes de septiembre del año 1969, como todos los días Fernando iba a buscar al centro donde estudiaba María Teresa y la acompañaba a casa, ¿no? Justo ese día, en ese momento, el abuelo de María Teresa se encontraba muy enfermo en un pueblo a unos kilómetros de la ciudad de La Coruña, que fue donde sucedió este hecho, ¿no? Sabían que el abuelo iba a fallecer, era cuestión de días o de horas. Sabían que ese fatal desenlace iba a ocurrir, pero no sabían cuándo. Bueno, el caso es que Fernando y María Teresa, como siempre, caminaban hacia la casa de esta última por la calle Santo Tomás, por la coruñesa calle Santo Tomás, cuando de pronto observan un autobús y en ese autobús pues ven a alguien que desde luego no se esperaban, al abuelo de María Teresa, que en ese momento se estaba muriendo en su pueblo a unos kilómetros de La Coruña. Pues vamos a escuchar al propio Fernando con su propia voz relatando este caso. Entonces vimos a mi abuelo que iba agarrado a la barra del autobús, vuelto hacia nosotros. Iba con la ropa que él solía, su boina, llevaba, que la andaba siempre con boina, un jersey verde que se lo ponía mucho, y su chaqueta y su pantalón. No nos dijo nada ni nada, ni nos miró. Nosotros lo vimos y le dije yo a Fernando, anda Fernando, iba mi abuelo. Entonces el autobús siguió andando y nosotros fuimos corriendo a la parada de San Amaro, que era en donde era el final en aquel entonces de la última parada del autobús. Y cuando llegamos allí... Esperamos que se bajó toda la gente y la gran sorpresa, digo yo, coño, este no es el autobús. Porque era un autobús normal de los que hay ahora. El que vimos pasar nosotros era de los de Pértiga, con el revisor detrás, los ventanales más amplios, y el señor Manuel hacía la rodilla de la esta, y no era el autobús. El ni se bajó mi abuelo. Ni se bajó el abuelo, ni nada. Y nos enteramos que a esa hora, poco más o menos, o estaba ya agonizando o fallecía ya. Fernando y la esposa de Fernando, sí. Evidentemente. Sí, además es muy curioso porque como escuchábamos al final del corte, precisamente en el momento que estaban observando a su abuelo en ese autobús, algo absolutamente imposible, su abuelo o acababa de fallecer hacía algunos minutos o bien estaba en proceso de tránsito hacia ese otro lado. Es decir, que en ese ínterin, cuando el abuelo o bien había muerto o bien estaba en el proceso de fallecer, es cuando observaron esa viva imagen del abuelo Manolo en el autobús. Bueno, y para finalizar, un caso más de los que has investigado y has conocido. Carmen es la protagonista. Pues esta sí que es una historia de amor que trasciende los planos de existencia, ¿no? Me vas a perdonar, de amor y de sexo. Efectivamente, de amor y de sexo. Le dejo un buen recuerdo. Sí. Es un caso muy muy especial, ¿no? es una historia de amor en realidad, dos personas que se enamoran a una edad adulta, cada uno de ellos con hijos, y bueno, se enamoran y van a convivir y conviven juntos, ¿no? El caso es que siempre se amaron, siempre se quisieron, pero la convivencia se hizo muy compleja, muy complicada, y acabaron separándose. Estuvieron 5 años sin verse y finalmente retomaron la relación, pero simplemente relación de amistad, ¿no? Nunca volvieron a ser pareja ni a mantener relaciones sexuales. El caso es que este hombre entró al quirófano para una operación aparentemente sencilla y desgraciadamente pues se infectó con uno de estos virus de quirófano y acabó falleciendo. Al lado de Carmen, ¿no? Y cuando estaba muriendo le decía que la amaba, que siempre la había querido y que su amor era eterno, ¿no? Y que la estaría esperando siempre. Y precisamente 3 días después de la muerte de este hombre, pues Carmen vivió una extraordinaria experiencia. Pues la oímos a ella, contándolo. Pero lo que noto es que alguien se mete conmigo en la cama, ¿no? Y me abraza, tal cual como me abrazaba él, la respiración de él, lo que él me decía. Sabes, estoy aquí contigo, no te voy a dejar nunca, porque eso ya me lo dijo justo antes de morir en la agonía, que me había jurado amarme hasta el día de mi muerte y que se estaba muriendo y me seguía amando. Bueno, efectivamente, luego nos siguió contando Carmen como bueno, ella sentía la presencia de su antigua pareja, sentía incluso su olor característico y, según me describía, mantuvieron una relación sexual plena. Estos casos son los que demuestran eso, ¿no? La esperanza y lo buenos que son. Es decir, que es lo que queremos transmitir a la gente, independientemente de lo que pase o no pase. Casos como este lo demuestran, evidentemente, pero no hay casos negativos, esto es lo bueno, ¿no? Hay muy pocos casos negativos, y en este, en concreto, es que tiene una característica que lo hace muy especial, ¿no? Y es que al día siguiente de que Carmen viviera esta experiencia entre amorosa y sexual con su antigua pareja, pues sucedió algo muy especial. Vamos a escucharlo, Bruno. Vamos a verlo, venga. Y al día siguiente me llama su hija desde Tenerife, que ella se quedó con unas cosas del padre y se quedó con el móvil, y abre el móvil, o si había llamadas o... Y se encuentra con un mensaje para mí que dice: debes de estar muy cansada hoy, después de todo lo que hicimos en mi sueño. Besos, te espero. La agotó. ¿Cómo le deja un mensaje en el móvil? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Además, de una forma comprobable, después de haber fallecido. ¿Cómo pasa eso? Bueno, pues no lo sabemos, pero pasa, ¿no? Ocurre. Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y este año también está con nosotros, uno de nuestros fichajes para esta temporada. Esta noche en el Club del Misterio hemos contado algunos casos, y sobre todo, y es el mensaje que queremos transmitir, un mensaje positivo y un mensaje de esperanza. Que pase lo que pase, es bueno, aunque pase lo negativo. Efectivamente, y que muy probablemente, esa es una opinión personal, seguimos viviendo. Y le pasamos a Miguel los casos. Ya sabéis que nos podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o poneros en contacto con cualquiera de los medios que hay, o en tu Facebook también, ¿no? Sí, Miguel Pedrero Gómez, ahí también pueden escribir. Miguel, muchas gracias. A vosotros, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Pistas en el concurso de esta noche, Silvia? Pues sí, porque tenemos 3 opciones, pero solo uno de los escritores que os vamos a decir ahora es el que se oculta a lo largo de esta noche. Y solo uno de estos 3 escritores dijo esta frase: las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. ¿Cuál de ellos es? ¿Víctor Hugo, Camilo José Cela u Oscar Wilde? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos con @rosavientos, decirnos cuál es el escritor que dijo esta frase tan significativa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning. Fernando Rueda, muy buenas noches. Muy buenas noches, con el miedo que debe tener ahora todo el mundo que nos esté escuchando. Bueno, ahora miedo... voy a hablar de refugiados y van a decir, bueno, esto es una cosa. ¿Miedo o esperanza? Porque miedo y poca esperanza es lo que está ocurriendo en la frontera entre Hungría y Serbia. Es tremendo y no será porque no eso lo habían pánico, avisado. Pero desde, es otro distinto, ¿no? Desde hace años la UNESCO estaba diciendo que el número de refugiados en Siria, el número de refugiados en el mundo en general, era el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Y no hacíamos mucho caso. Bueno, pues ahora lo estamos comprobando, ¿no? Sí, pero no hacíamos mucho caso porque hay muchas realidades que están lejos de nosotros y mientras no nos toquen no pasa nada. Lo que pasa es que mientras a las poblaciones no les toquen determinados problemas, sus gobiernos tratan de no entrar en esos problemas. Y ahora lo que se ha generado es una serie de hechos que han cambiado una realidad. Como decía al principio, y quiero aportar dos o tres datos para situar un poquito el tema en el que estamos hablando de una guerra que lleva 5 años, es decir, en Siria se están matando, y de una forma absolutamente salvaje, 5 años, que han muerto ya 230.000 personas, que desplazados hay 11 millones y medio, y refugiados no hay 120.000 refugiados, como la gente dice, es que hay 120.000 refugiados, no, hay 4 millones de refugiados, de los cuales, por cierto, 1.900.000, casi 2 millones, están en la propia Turquía. Y luego, como tú acabas de decir, esto, que iba a haber un desbarre completo en el tema, lo anunció ya este mismo año, lo anunció ACNUR y otras ONG que decían que el tema estaba absolutamente desbordándose y el tema estaba tremenda. Ahora bien, también como momento de situación hay que decir algo que es muy importante para lo que luego vamos a hablar. Para que las cosas lleguen a la gente, para que la gente reaccione, para que la gente se emocione, no hace falta que les hablemos de 4 millones de refugiados, no hace falta que les hablemos de 120.000 personas muriéndose de hambre. Lo que hizo falta fue la imagen de un niño de 3 años muerto en una playa de Turquía perteneciente a la familia kurdi. Esa imagen, ese vídeo, esas fotos publicadas en todos los medios de comunicación del mundo, en todos los medios de Europa, esas imágenes distribuidas por la televisión, han sido lo que realmente han conseguido hacer que la población se entre, digamos, de alguna forma en el follón. Aquí no hablamos de política, pero sí es verdad que el gobierno español, el gobierno británico y otros cuantos gobiernos durante mucho tiempo estuvieron diciendo que que no querían refugiados, que no querían, que vaya rollo, y sin embargo cuando se produjo esa imagen y cuando la gente empezó a salir a la calle a pedirlo, entonces cambiaron su postura. ¿Cuántos refugiados has dicho que hay en Siria como consecuencia de la guerra de Siria? Como consecuencia, 4 millones actualmente. Y 15.000 en la cuota para España, ¿no? A mí no me encaja, personalmente. Ni me creo absolutamente nada un país que además financió una valla como la que hay en... ¿Que no te crees el qué? No te entiendo. No me creo la sensibilidad de la Unión Europea en todo esto. Nada. Ah, no. Vamos a ver. Yo lo que... Justamente... Ni que hayan despertado. De hecho, el presidente Al-Assad era tremendo, un criminal, no sé qué. Y ahora están diciendo que hay que hablar con él porque los que están en su contra, yo qué sé... A mí no me queja, no, absolutamente ahora, nada. Estamos diciendo lo mismo, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que he dicho es que los gobernantes han reaccionado precisamente cuando la gente ha empezado a decirlo en las poblaciones, cuando han empezado a llamar a Cameron, que era un bárbaro por decir las cosas que decía de los refugiados. Y en España han reaccionado cuando la oposición, cuando la gente ha empezado a mostrarse. La historia de los refugiados es lo que ha llevado de alguna forma a que la gente piense que algo raro está pasando detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque el problema de los refugiados con tanto tiempo nadie ha reaccionado, simple y llanamente porque no nos ha afectado. Y una de las preguntas que se hace la gente que ha analizado estos temas es, ¿hay algo detrás para haber obligado a los gobiernos europeos a reaccionar, a aceptar a esa mínima parte que son los 100.000 o que pueden ser los 200.000 refugiados? Una es mano decir, negra, que dices tú, que puede existir o no. En los casos que yo he estudiado de manos negras se han descubierto realmente mucho tiempo después. Yo lo que sí digo es, ¿por qué después de 5 años que lleva el conflicto, después de que hay tantos refugiados, ahora de repente Europa han llegado los refugiados obligando a cambiar la postura de los gobiernos europeos? Y pongo un caso que tú has introducido. El ministro de Asuntos Exteriores español, Margallo, ha sido uno de los pocos que ha hablado diciendo, a lo mejor ha llegado el momento de provocar una intervención en Siria. Y lo ha dicho Margallo. Margallo se ha salido de la doctrina oficial de la Unión Europea, porque en la Unión Europea no quieren solucionar el problema de Siria. Este es el lío. Mucha gente no quiere solucionar el problema de Siria, porque en realidad hay un bando que es el bando de Bashar al-Assad, que es el bando del gobierno de Siria, y hay otro bando que había antes, que era el bando de la Unión Europea y de Occidente, que estaban cargándose a Bashar al-Assad. Entre otros, uno de los que estaba más deseoso era el propio Turquía, por cierto, que tiene 2 millones de refugiados. Sin embargo, ha entrado el Estado Islámico y ha hecho el caos, porque el Estado Islámico se pelea con los grupos opositores que apoyados por Occidente, y al mismo tiempo le hace la guerra a Bashar al-Assad. Con lo cual, ¿ahora qué hace Occidente? Si atacan al Estado Islámico y se lo cargan de Siria, dejan a Bashar al-Assad. Uh-huh. Entonces, ¿qué han hecho? No hacer nada. Hasta ahora no han hecho nada. Y ahora ya, curiosamente, después del tema de los refugiados, empiezan a salir voces diciendo, hay que solucionar el problema de Siria, porque si no, el tema de los refugiados puede no parar. No deja de ser extraño el hecho de que en Siria el Estado Islámico y Al-Qaeda están peleados, y Al-Qaeda está cerca de Bashar al-Assad. ¿Qué pasa? ¿Ahora somos amigos de Al-Qaeda? Bueno, es que si nos metemos en todo ese lío... Claro, no, y por... Claro, es que he intentado explicarlo de la forma más simple que ha y también habido, están, ¿no?, los rusos ahora, que dicen que están ayudando, y dice Putin que ellos no están ayudando, que están llevando pues armas que a su amigo Bashar al-Assad, y que también están entrenando y adiestrando a la gente, a los militares, pero que no. Dejarme que enuncie tres de esas manos negras, digo, para situar y para contestar a lo que tú me estabas diciendo, Silvia. Los analistas consideran que ha habido tres grupos que de alguna forma podrían haber incitado esta situación, el hecho de que los refugiados hayan llegado a Europa. Antes de nada, decir que si los refugiados han llegado a Europa es porque gracias a que se han constituido una serie de mafias que actúan en toda esa zona, que son los que han abierto camino a esos refugiados. Mafias que nadie ha atacado hasta este momento. Lo único que se ha visto hasta ahora son pequeñas detenciones, cuando ha habido un camión con 70 muertos, entonces han detenido a unos cuantos. Pero esas mafias que se están forrando siguen actuando. Hay tres posibles intereses, manos ocultas, que están moviendo eso. Y empiezo por la que tú has dicho. Una mano oculta que se beneficiaría de todo esto sería el propio servicio secreto ruso, para beneficiar a Bashar al-Assad. De alguna forma, lo que estarían intentando es movilizar las conciencias en Europa para que se produjera ataques contra el Estado Islámico, que es la imagen que hay aquí de quienes están provocando este tema, es el Estado Islámico. Por lo tanto, estarían haciendo, provocando reacciones como la de Margallo, de que hay que intervenir, hay que acabar el Estado Islámico, o reacciones como las de Francia y Gran Bretaña, que Francia ha anunciado ya que sus aviones, dice, están sobrevolando. Que, por cierto, hago un pequeño paréntesis, que nadie se crea que es que los franceses, lo que dijo el presidente francés, eso de primero vamos a llevar a nuestros aviones para que investiguen y luego vamos a bombardear. La información ya la tienen totalmente, funcionan aliados ingleses, franceses y americanos. Y esto sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad, que de hecho ha salido publicada en algún periódico austríaco, habla de que sería la CIA la que estaría moviendo y tratando de beneficiarse de la llegada de refugiados a Europa, porque ellos consideran que los únicos que están realmente peleando en ese combate en esa zona son ellos, y que de alguna forma la única forma de movilizar a Europa era movilizando su opinión pública, es decir, generando, en base a unos hechos reales, como son los hechos de la llegada de los refugiados, utilizar esa foto, ese impacto gráfico que fue el del niño, y tratar de que Europa diga: solo podemos dejar de tener refugiados si evitamos ese conflicto. Y un tercer protagonista podría ser, sin ninguna duda, Turquía. Turquía tiene unas pésimas relaciones con Bashar al-Assad. Turquía ha estado apoyando todos los grupos terroristas que iban contra Bashar al-Assad. Y, bueno, Estados Unidos, de alguna forma, y el hecho de que tenga esos 2 millones de refugiados en el país, le han obligado. Ellos ya están actuando sobre el terreno, están bombardeando, pero generando al mismo tiempo con esos bombardeos que cada vez haya más refugiados y cada vez la gente vaya. Es una historia verdaderamente alocada, porque ahora has mencionado Turquía. Turquía apoya a los enemigos de Bashar al-Assad, con lo cual Turquía, que es un país que cada vez apoya más a la Unión Europea y Estados Unidos, es un país que apoya al Estado Islámico. Es verdaderamente de locos. Como la lucha por el Kurdistán, la zona que se declara independiente, una zona mucho más amplia que Turquía, pero coge una parte de Turquía, y ahí hay un grupo terrorista, el PKK, un grupo calificado como terrorista, que es calificado casi ahora mismo con unos salvadores por parte de Occidente, debido a su posición en Irak, debido a su posición también con el Estado Islámico, y sin embargo en Turquía es considerado un grupo terrorista. Vivimos en un mundo cada día más de locos y de alianzas completamente enfermizas, y esto es consecuencia de esas políticas, de esto que está pasando. Sí. No es consecuencia solo de una religión, que también, pero es consecuencia de una posición política. Sí, en la zona, básicamente, sobre todo en lo relacionado con esa zona, estaba Al-Assad, que era Siria, que estaba apoyado por Irán, y a ellos les apoyaba Rusia. Digamos que era el eje Rusia, Siria, Irán. Por el lado contrario estaban Estados Unidos, Europa y los países ricos del Golfo. Nuevo paréntesis. De esos 4 millones de refugiados, ¿sabéis cuántos refugiados tienen los países de Arabia Saudí, Emiratos Árabes? Eso es un tema que te quería yo comentar, porque claro, se supone que los tienen más cerca. Sí. No tienen que hacer unos desplazamientos tan enormes. ¿Hasta qué punto se les está dando ayuda a esos refugiados en esas zonas? Pues voy a responder citando al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Cero patatero. No hay ni un solo refugiado. No existen, porque los países ricos del Golfo no los aceptan. El problema es que estos países estaban en la alianza con Estados Unidos, en la alianza con Europa, en contra de Siria, de Rusia y de Irán. Pero ha llegado el Estado Islámico. Es que el Estado Islámico odia a Estados Unidos, pero odia también a Irán, por ejemplo. Pero es un odio enfermizo el que tienen. Con lo cual, ha terminado de joribiarlo absolutamente, absolutamente todo. Entonces, Estados Unidos dice: bueno, es que si ataco, o los países del Golfo, si ataco al Estado Islámico y desaparece, se queda Bashar al-Assad. Fastidiado, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora, efectivamente, como tú has dicho antes, Silvia, Rusia está abiertamente empezando a apoyar esos. Quería hacer un paréntesis más. Hoy es el día de los paréntesis, sobre los comentarios que se han hecho sobre los yihadistas infiltrados entre los refugiados. Yo creo que esos comentarios responden a una desinformación interesada también, es decir, alguien ha utilizado esos comentarios en España para tratar de hacer frente a las corrientes de opinión que iban a favor de los refugiados. Yo estaba hablando con especialistas en la materia y bueno, hacer agentes durmientes, que es que hagan todo el camino y que luego vengan, que estén un cierto tiempo calladitos y que en determinados momentos se activen para cometer un atentado, es algo habitual. Lo que no es habitual es pudiendo hacerlo como lo hacen con aviones, es decir, en avión, en tren, o captando a la gente que les está dando muy buen resultado, sí, a través de internet, que es gratis. Y que ya está en el país, no tiene que estar haciendo todo el trayecto. Sí, pero fijaros los comentarios. Miles de pasaportes han sido falsificados y podrían estar entre los cientos de miles. Nunca hay que decir de este agua no beberé, pero yo sí creo, cuidado, que eso es parte de esta campaña de desinformación en la cual nos están dando elementos falsos. Desinformación y manipulación, pero esto no es nada nuevo cuando se quiere meter en la población o en determinados sectores de la población que pueden tener una influencia sobre el pensamiento. No se puede decir que esto es la primera vez que pasa y que los servicios de inteligencia manipulan la información. O sea, quien sean, además de los servicios de inteligencia, a lo largo de la historia lo han hecho siempre. Sí. Yo había tenido un montón de casos, pero al menos dejarme que os mencione unos cuantos. Uno de los más conocidos fue, por ejemplo, por citar algo que todo el mundo le puede sonar, fue el movimiento hippie. Los movimientos surgen muchas veces espontáneamente, otras veces nacen de una forma generada, ¿no? Pero el movimiento hippie fue un movimiento que de protesta, un movimiento de rebeldía, un movimiento juvenil, que a los poderosos les vino muy bien, sobre todo cuando dicen que consiguieron que ese movimiento se vinculara con el LSD y que se vincularan con las drogas y que de alguna forma poderlo desacreditar. Hay movimientos de todo tipo. Por ejemplo, quiero decir, grandes manipulaciones, grandes maniobras que son de una forma y luego nos las cuentan de otras. Por ejemplo, por contar un hecho, en Angola en 1975 entraron las tropas sudafricanas y poco tiempo después llegaron las tropas cubanas y rusas y convirtieron Angola en un país comunista. Cuba justificó aquello porque decían, se ha producido la invasión de Sudáfrica y entonces nosotros, una vez que se ha producido, vamos a liberarla. Años después, por eso decía que las cosas se conocen años después, se descubrió que las tropas que llegaban desde Cuba necesitaban técnicamente al menos 15 días para poder llegar. Sin embargo, cuando llegaron exactamente a los 13 días de producirse la invasión. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estaba todo preparado, ya estaba todo previsto, y lo que hacen es venderlo y explicarlo, ¿no? Y estas son, y hay montones de manipulaciones, montones de cosas, pero creo que nos vamos. Por ejemplo, la que nos vas a contar fue una manipulación en operaciones inexplicables, porque la de esta noche nos sitúa en un asunto que también tiene mucho que ver con todo esto. En esta ocasión nos situamos en Pakistán. El objetivo es Osama Bin Laden y, en medio de todo, una vacuna contra la hepatitis. Efectivamente, los servicios de inteligencia llevan a cabo operaciones que, cuando son descubiertas, ni ellos mismos pueden defender, pero que fueron ejecutadas como la única vía para obtener la información que buscaban. La historia inexplicable de esta madrugada comienza cuando la CIA sigue a un sospechoso de ser el correo de Bin Laden hasta una localidad de Pakistán llamada Abbottabad. Creen que han encontrado el escondite del líder de Al-Qaeda, pero les falta la prueba definitiva para confirmarlo. Envían discretos drones que sobrevuelan permanentemente la casa. Descubren muchos movimientos de gente que entra y sale, pero ninguno es su objetivo. Desesperados, montan una operación encubierta consistente en obtener el ADN de los niños que viven en la casa para comprobar si alguno de ellos es hijo del terrorista. Llevarlo a cabo es bastante complicado. Acuden al doctor Shaquille Afridi, responsable de salud de Khyber, una zona tribal en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Le ofrecen una cantidad ingente de dólares a cambio de algo que no parece muy peligroso y resulta beneficioso para la población: organizar una campaña de vacunación oficial contra la hepatitis B en Abbottabad. Afridi acude en marzo de 2011 a la localidad, habla con los médicos locales y les anuncia que ha recibido financiación, seguro que a través de alguna ONG cercana a la CIA, para llevar a cabo la campaña con los niños de la ciudad. Aceptan encantados y ponen manos a la obra a su personal sanitario, que va casa por casa informando a los vecinos y procediendo a la vacunación. Al mismo tiempo, parece que les extraen sangre con el pretexto de detectar enfermedades que puedan tener, que en realidad será usada para las pruebas de ADN. En la casa donde sospechan que se esconde Bin Laden hay varios niños que son sometidos al proceso por una enfermera que desconoce que en realidad está trabajando para la CIA. Las muestras son analizadas en Estados Unidos y no se halla ninguna relación entre el ADN de familiares del líder de Al-Qaeda que tienen en sus laboratorios y el de los niños. Al mismo tiempo, descubren que en la casa había más de una decena de chicos y que no se tomó la muestra a todos. No obstante, el 1 de mayo, como todos sabemos, Bin Laden fue asesinado en una operación de los SEALs y la operación habría quedado olvidada si no hubiera sido porque el servicio secreto pakistaní la descubrió y procedió a detener al médico Afridi. Unos años después, el diario inglés The Guardian la sacaba a la luz, lo que generó el malestar entre la población pakistaní, que empezó a acosar a médicos y enfermeros de las ONGs acusándoles de ser espías estadounidenses. Al mismo tiempo, la comunidad médica americana también reaccionó y escribieron una carta al presidente Obama exigiéndole que no se utilizaran temas sanitarios para operaciones de inteligencia. Un año y medio después, sin reconocer el error, la Casa Blanca hizo pública que la CIA no volvería a repetir una operación como esa. Y yo, Bruno, claro, me lo creo a pies juntillas. Fernando Rueda, nosotros también nos lo creemos. Inexplicable. De esa forma, desde luego. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha recorrido el mundo en busca del infierno. Ha estado en China, en Grecia, Italia, España, Japón, China y acaba de publicar un libro titulado Viaje a las puertas del infierno en la editorial Ariel. Es Fermín Bocos, uno de los grandes periodistas de nuestro país. Presentó el telediario, ha sido autor de libros como El resplandor de la gloria o El informe San Marcos, sobre el que nos estuvo hablando en este programa. Hoy, con el motivo de la aparición hace muy pocos días de este nuevo trabajo, Viaje a las puertas del infierno, está aquí en La Rosa de los Vientos. Fermín, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Buenas, ¿qué tal vais? Hola, Silvia. Un viaje en busca de las puertas del infierno que te ha llevado por medio mundo, pero que comienza aquí, que comienza en España, ¿eh? Sí, empezó a partir de una curiosidad y hice una osadía periodística preguntándole a un padre franciscano en La Rábida, en el monasterio de La Rábida en Huelva, cerca de Palos de Moguer, si sabía dónde estaba la puerta del infierno. Y la verdad es que la cara del fraile fue todo un poema. Luego le aclaré que lo que pretendía era ver si en las fuentes históricas tenían razón de ser, y efectivamente, en tiempos, según Adolf Schulte, un historiador alemán, y sobre todo según Avieno, uno de los grandes historiadores de la actualidad, un necromanteión, nada menos que el lugar en el que pudo, al que pudo acceder Ulises para descender al infierno, pudo estar ahí, donde hoy está el monasterio de la Rábida. El infierno siempre ha sido el miedo, dices en tu libro, señalas que esta sociedad puede ser la primera, por lo menos la sociedad occidental, la primera libre de ese miedo, del miedo al infierno, y ya no lo meten a los niños en el colegio ese miedo, ¿no? No, Bruno, como tú muy bien sabes, y Silvia también, supongo que en algún momento lamenta, porque tenemos todos hijos pequeños, ha desaparecido de los planes de estudios no tanto la instilación del miedo, del temor al infierno y fin, el final, de, en todo caso, del castigo en razón de la conducta en este mundo terrenal, sino las referencias históricas a lo que ha sido en la historia de las religiones un lugar tan importante como para haber dado pie, pues fíjate tú, a multitud de obras de arte, a esculturas, a frontispicios en las catedrales. Yo creo que efectivamente esta, como tú decías, en términos transversales, y si no nos referimos más que a Occidente, y salvando Estados Unidos, es una de las primeras generaciones en las que ese temor, que durante tantos tiempos gobernó a la gente y la atemorizó para tenerla, digamos, muy muy controlada, ha desaparecido. Sin embargo, el miedo sigue existiendo. Si ya no es el miedo al infierno tal y como nos lo habían pintado, es otro tipo de miedos, están presentes. El miedo forma parte de la experiencia humana. Sin duda. Si en este momento nuestros oyentes, nuestros amables oyentes de Onda Cero, sustituyen la palabra infierno, el término diablo, por el término mal, qué duda cabe que el mal existe. Fíjate, no hace falta acudir más que al telediario de hace un ratito en Onda Cero, al informativo, al telediario de Antena 3 o al resto de informativos para ver las bestialidades que se están perpetrando, pues no sé, en Oriente Próximo, en la guerra civil de Siria o el Estado Islámico. Y hace unos pocos años, pues fíjate tú qué siglo, el siglo XX, los campos nazis de exterminio, los gulags soviéticos, Pol Pot, 3,5 millones de asesinatos. En fin, el mal existe. Tal vez lo que ha hecho el diablo, decía, creo, y no quiero extenderme, Baudelaire, que la principal habilidad del diablo consistía en hacernos creer que no existe. Yo creo que en cada época cambia de nombre, pero está ahí. Pero a lo mejor lo que pasa es que puede ser que no se le note tanto, la gente no le tema tanto, porque no es una idea que la tengamos ahora tan concreta y tan metida en nuestra idiosincrasia de sociedad. Pero por otro lado también puede ser que a lo mejor es que ya esté instalado, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pues yo creo que de lo pequeño a lo general, efectivamente, cuando alguien provoca deliberadamente daño a los demás, seguramente tiene un patrón, y ese patrón es Lucifer, ¿no? Luego resulta que a lo largo de los caminos y de los países que yo he recorrido, a los que se refería Bruno, pues te encuentras altares, te encuentras trazas de rituales satánicos, y sobre todo lo que en este libro yo he procurado recopilar son todos aquellos lugares de la cuenca mediterránea, pero también un poco más allá, Israel, luego Babilonia, luego China o incluso Japón. En el centro de Tokio hay un templo dedicado al diablo, en los que esa figura y sobre todo, digamos, esa entelequia que remite a lo que estabais hablando, pues ha encontrado ciudadanos que le rendían culto o ciudadanos que temían por su presencia, ¿no? Has mencionado Japón, ¿verdad? Que citas que se trata del único templo dedicado específicamente al diablo, ¿no? Bueno, que hay en todo el mundo. Que yo sepa, en términos de templo, en los, digamos, en los rasgos convencionales, con imágenes, con un recinto en el que se le rinde culto, desde luego, es el templo Taisoji, en pleno Tokio, muy cerca del lugar ese famoso del paso de peatones, donde dicen que circula 1,000,000 de personas al mismo tiempo en sentido cruzado. Luego hay experimentos un poco, yo iba a decir, ya más vinculados con el mundo friki, ¿no? Hace poco leí que en Detroit, en la famosa ciudad de la Ford y demás, en Estados Unidos, donde los coches, pues habían descubierto que había una secta pero hace tan poco como que creo que fue la semana pasada o la anterior, habían levantado una estatua de bronce de cerca de 3 metros dedicada al diablo en forma de macho cabrío. Pero bueno, yo creo que eso es, como decía, Frikilandia, ¿no? Sin embargo, los rasgos, lo que han sido las huellas del malino a lo largo de la historia están muy presentes en el Mediterráneo, ¿no? Si queréis, os puedo relatar, bueno, aparte de que podíamos hablar del Necromantellón en el norte de Grecia, donde Ulises descendió al infierno y donde vuestro amigo Fermín Bocco, siguiendo sus huellas, también ha descendido a ese lugar descubierto hace muy poquito por un arqueólogo griego, pues no sé, en Sicilia, por ejemplo, pude ver y leer, bueno, leer sin poder interpretar una carta dedicada al diablo, ¿no? Te unen muchas cosas con Grecia, algunos de sus últimos libros se han traducido al griego. Sí. Grecia es la cuna de muchos mitos, de muchas leyendas, y evidentemente el diablo está en ellas. Es lógico que Grecia sea uno de los lugares en donde ha habido más representaciones, más ideas respecto al mal, respecto al infierno, al diablo. Fijémonos un poco en lo que era, digamos, la cosmogonía y luego la mitología. Nuestros antepasados, los griegos, que fueron quienes dieron los primeros pasos en el mundo de la razón e incluso de la ciencia, la filosofía como antesala de la ciencia. En definitiva, la filosofía lo que es un método para pensar, para hacer preguntas y no siempre a llegar respuestas. Al propio tiempo, lo que hizo fue intentar ponerle nombre a todo aquello que les angustiaba o les admiraba. Pues desde los fenómenos de la naturaleza, el trueno, el rayo, el cambio de las estaciones, a todo lo que eran las pasiones humanas. Y el diablo, en este caso Hades, el señor de los infiernos, cuya imagen, por cierto, como me imagino que tenéis ahí el libro cerca, se ve en ese maravilloso grupo escultórico de Bernini que se encuentra en Roma, en la Galería Borghese, es Hades raptando a Perséfone. Bueno, pues es ni más ni menos que la alegoría de algo que ha sido fundamental, Silvia y Bruno, para llegar hasta aquí. Es el rito que explica la fertilidad de la tierra, el tiempo que tarda la semilla para germinar bajo tierra y florecer y convertirse en espiga, eran los 3 meses que Perséfone, la Proserpina romana, permanecía bajo tierra secuestrada por su tío Hades, el diablo de los griegos, que había llegado a un acuerdo con Deméter, con su madre, y con Zeus, el dios del Olimpo, para que el resto del año, los otros 9 meses, estuviera en la tierra. Bueno, nuestra civilización, hasta no hace tanto, hasta mediados del siglo pasado, ha sido en el Mediterráneo en gran parte una civilización agraria, ¿no? Deméter es nuestra Cibeles. Precisamente muy cerca de donde se encuentra la estatua de Cibeles en Madrid, se encuentra en el Retiro, una de las pocas estatuas que hay en el mundo dedicadas al diablo, dedicadas a Lucifer, que fue una creación, no olvidemos, de los dioses, y muy presente. Y es lógico, porque España ha sido un país muy poderoso a lo largo de la historia, y evidentemente tiene que haber muchas representaciones artísticas, hay muchas alegorías y muchos mitos en nuestro país. Muy presente España en tu trabajo. Bueno, hay dos puntos de los que uno yo no conocía y fue para mí una sorpresa y probablemente fue el motor, lo que estimuló mi curiosidad periodística, que es al que me refería antes, encontrar una cita muy de pasada en una obra de Adolf Schulten dedicada a Tartessos, el mítico reino del rey Argantonio, que se encontraba en el sur de la península ibérica. Algunos dicen que desapareció al tiempo que la Atlántida, si es que no era la Atlántida. Y otro más conocido en la leyenda, pero que en fin, que yo he buscado algún dato más, es el Escorial. El Escorial, San Lorenzo del Escorial, del monasterio, según la leyenda y una corriente historiográfica esotérica, fue construido para taponar una de las entradas del infierno. Y respecto de lo que me decías de la estatua al ángel caído, que se encuentra en el Retiro, en el Parque Central de Madrid, hay otra en Turín, que es y pasa por ser la ciudad del diablo, curiosamente la ciudad del diablo y también la ciudad de la Sábana Santa. Yo creo que los turineses están protegidos del maligno gracias a la Sindonna, ¿no?, a la Sábana Santa. Mencionabas el Escorial, que fue mandado a construir por Felipe II, ¿y por qué hay alguien que le llama a Felipe II el diablo de mediodía? Bueno, le llamaban el diablo del mediodía los autores de un libelo que hizo fortuna y que por desgracia no hemos sido, no fueron capaces nuestros antepasados, digamos, de refutar, que era la leyenda negra, ¿no? Antonio Pérez, su secretario, que fue un, digamos, una persona traidora, que le traicionó por una serie de circunstancias, en fin, acordémonos de la princesa de Éboli y demás, y de la muerte de Escobar, que no hacen al caso, huyó de los reinos hispánicos, se refugió primero acogiéndose a fuero en Aragón, en Zaragoza, si no recuerdo mal, y después huyó a los Países Bajos, y desde allí construyeron la leyenda, en unión de algunos libelistas ingleses, de que todos los males de aquel mundo, regido precisamente por el rey que más territorios ha controlado desde el centro de España, era el diablo, ¿no? Bueno, imaginémonos lo que es hoy en día la disputa política en la pequeña carnicería, en ese salpicoteo de las tertulias entre dos partidos políticos opuestos que buscan lo mismo, el poder. Bueno, pues de ahí se derivó ese apelativo infamante, pero bueno, yo quiero quedarme y quiero creer que la historia le hizo justicia y ha pasado la historia, por lo menos a la nuestra, como el rey prudente, ¿no? La mayor parte de los lugares que tú has visitado y a los que has viajado se encuentran en esa cuenca, en la cuenca del Mediterráneo, pero esto no quiere decir que no existan otros sitios y que aparezcan en tu libro, en China, en Japón, en la India. El diablo, como concepto del mal, es inherente a todos los continentes. Sí, es transversal, Bruno. En todas las culturas y en todas las manifestaciones religiosas, el sentido del bien y del mal, el bien como principio vinculado pues al cielo, por ejemplo, levantar la mirada, o el mal hacia la tierra, el lugar en el que al final, pues salvo en aquellas culturas que incineran a sus muertos, que es un rito muy reciente, sí, se relaciona con el inframundo. En todas es transversal, y en unos lugares es está todavía presente, decíamos lo del templo este de Tokio, y en otros se ha quedado como memoria cultural. Pero también luego, vamos a ver, hay un lugar, por ejemplo, uno de los sitios que yo relato en este libro, que es un libro de viajes hacia los lugares históricos que en la antigüedad hubo una puerta del infierno, entreverado como, en fin, gracias a vuestras sagaces preguntas, estoy intentando, digamos, resumir con reflexiones acerca de esa desaparición del temor al infierno. Está en el norte de Israel, se encuentra en la frontera con Siria, en el monte Hermón, al lado de las fuentes del río Banias. Allí en tiempos, en un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo y anterior a la presencia romana, había un santuario dedicado al dios Pan. El dios Pan, y los oyentes de La Rosa de los Vientos lo van a identificar inmediatamente, era y venía y viene representado en la iconografía clásica como un macho cabrío, en definitiva la figura del diablo. Allí había rituales orgiásticos sobre una serie de hornacinas talladas en la piedra, y ahí hay una boca del infierno. Bueno, pues San Mateo, uno de los cuatro evangelistas, describe que el día en el que Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, acompañado de sus discípulos, que eran los pescadores del lago Tiberíades, subieron hasta allí, en un momento determinado le dice a Simón: Simón, todavía no, Pedro, ¿quién crees que soy yo? Jesús le pregunta al mayor de sus discípulos, al que tenía más, digamos, más entidad y más personalidad, y le dice: Maestro, tú eres el Mesías. Y ahí lo descubre, y descubre, claro, precisamente quién era. Claro, no deja de ser curioso, ¿no? En, claro, la capital religiosa del mundo, pero también que es la capital del mal, o uno de los lugares, bueno, en donde, bueno, fíjate, claro, que nos hablabas de esos telediarios informativos en Oriente Medio, no, en Israel. Muy lejos de ahí, por desgracia. Pero fíjate que yo creo que esa el concluir lo que, según el Evangelio de San Mateo, le dice, tú, eso que acabas de decir no te lo he dicho yo, te lo ha dicho mi padre. Y le dice: y ahora te vas a llamar Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego se dirige, según cuenta San Mateo, hacia el lugar en el que está esa puerta del infierno y donde están todos los ídolos y el dios Pan, y dice: y el mal, el infierno, no prevalecerá. Bueno, por desgracia, como tú dices, Bruno, a menos de 200 kilómetros en línea recta de donde está, en la frontera con Siria, es donde está avanzando el Estado Islámico, y acaban de degollar al cuidador, al arqueólogo de los restos de Palmira. Bueno, si alguien tiene duda, de que el infierno exista, que piense en el mal y verá que está incluso en las portadas de los periódicos. Y una de las cosas que te llamó la atención en esa zona es que, siendo el lugar donde prácticamente Simón se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, no hay ninguna construcción cristiana allí. Me ha sorprendido, Silvia, muchísimo, porque vosotros, que conocéis como yo Israel, sabéis que allí donde hay alguna huella de algún episodio, la cita, por más pequeña que sea, del escenario en el que Jesús de Nazaret fue predicando y acercándose a Jerusalén y demás, cuando hizo, digamos, su vida pública, hay un templo, incluso a veces hay una gran basílica. Bueno, no hablemos del Santo Sepulcro, pero también en el Monte Tabor, que no está lejos de allí, hay una maravillosa basílica, y en un paraje extraordinario donde se domina un valle y se ve al fondo el lugar de Megido, la ciudad antigua hoy desaparecida, donde según la propia Biblia dice que tendrá lugar el Armagedón, la batalla del fin del mundo. Bueno, pues en ese sitio, en el Monte Hermón, junto al río Banias, donde Jesús reconoció a requerimiento de Simón, luego San Pedro, que era el Mesías, no hay nada. No hay ningún resto cristiano, que a mí me sorprendió mucho. Sorprende la inclusión en tu libro, en tu trabajo, en este viaje, de lugares que, aunque apuntan al cielo, pero también tienen algo de infernal, como la Catedral de Chartres en Francia. Bueno, ese ha sido, Bruno, uno de los viajes. Este es un libro, no sé si está bien decirlo, pero es un libro de gozo, el gozo del placer de viajar en mi condición, digamos, ya de periodista senior, sin prisa, con recursos, a los lugares que decido yo sin que nadie me esté urgiendo para enviar el reportaje o el relato. Y bueno, Chartres siempre me había intrigado por dos razones. Una, porque pasa por ser, con razón, en el mundo de las catedrales góticas, la más perfecta de todas. Y dos, porque había leído, y vosotros también, y nuestros oyentes, en tiempos cuando era yo mucho más joven, vosotros lo seguís siendo, a Fulcanelli, El misterio de las catedrales, ¿os acordáis? Uh-huh. Y tenía una interpretación alquímica, Chartres. Todas las demás catedrales góticas también. El salto del románico al gótico a través de los maestros canteros, los masones, le masón, nunca ha sido suficientemente explicado. Entonces, Chartres, según esas, digamos, noticias del mundo del misterio y a veces de la propia historia, está levantado sobre lo que había anteriormente sido el asentamiento de un templo de los druidas. Y hay un punto en la catedral de Chartres que comunica con un pozo de una treintena de metros, que según otra de las leyendas a su vez está comunicado con la Gran Place de Bruselas y con Santiago de Compostela, pero tiene una peculiaridad. Toda la catedral, todo el suelo de la catedral de Chartres es una serie de losas, como cualquier otra catedral gótica, y en el centro hay un laberinto, como el laberinto de Creta, y hay un lado, hay un punto a la derecha, según se entra, donde una de las baldosas de una de las losas está, es excéntrica y trapezoidal, y hay en el centro un clavo dorado. Y aquí es donde empieza, digamos, el misterio, porque el día del solsticio de verano, cuando son las 12 horas solar, las 2 de la tarde, un rayo de luz atraviesa un vitral, inunda de colores aquel punto, y el rayo, a medida que avanza, crea una extraña sensación de energía. Yo estuve allí, estuve como 2 horas y media, tal vez 3, esperando a medida que se iba reuniendo gente y se iba espesando la multitud y se hablaban en muchos idiomas, y hubo un momento cuando el rayo se acercó justo al clavo, que, en fin, que yo, que soy más bien escéptico y que como periodista pues he asistido desde guerras a sesiones parlamentarias con mucha distancia, me di cuenta que había una energía que no sé si emanaba de la multitud, de la expectación o del hecho físico de tanta gente remolinada, pero sentimos todos como el que siente cuando te llaman por teléfono, como un calambre, ¿no? Y ese es el misterio de Chartres. Viaje a las puertas del infierno, así se titula este libro. ¿Qué has gozado preparándolo? ¿Qué has gozado investigando? ¿Qué has gozado escribiéndolo? Y tiene muy poco de infernal y tiene mucho de placer y mucho de disfrutar. Fíjate lo que es el infierno. Lo hemos vuelto a destronar. En este libro lo has vuelto a hacer, ¿eh? Bueno, Bruno, no es un libro satánico, pero se habla bastante del diablo en la medida que el diablo también es una referencia cultural. Hay muchos sitios donde esa figura real, imaginada, pero presente, incluso en el temor de tanta gente que nos ha precedido a lo largo de 20 siglos, está ahí. Y bueno, pues yo creo que conviene relatar lo que nos rodea, ¿no? Sí, porque además también haces pequeñas referencias a cuando los hombres hablaban con los dioses. Bueno, vamos a ver, este libro estuvo a punto de llamarse, Silvia, cuando los hombres hablaban con los dioses, porque es una visita a los oráculos, algunos los oráculos de los muertos, como el de Éfira, el Necromantellón en el norte de Grecia, o el de Cumas, donde oficiaba la Sibila cerca de Nápoles, y otros son los oráculos de los vivos, Delfos, Eleusis, el Zigurat de Babilonia, Fatehpur en la India. Bueno, yo creo que de verdad conviene que no se nos olviden estas cosas, porque han entrado una especie de bruma, de niebla en la memoria del mundo. Y yo creo que no debemos perder cuenta y memoria del pasado, porque el pasado explica el presente, queridos amigos. Fermín Bocos ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos y, como siempre, es un enorme placer contar contigo, charlar contigo con una persona que se expresa con esa serenidad sobre temas tan importantes como el que desarrollas y tratas en este trabajo. Fermín, un placer enorme. Muchas gracias a vosotros, amigos. Yo también aprendo escuchando La Rosa de los Vientos. Maravilla, desde luego, contar con Fermín Bocos en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Corazón, una pequeña pausa para ponernos al tanto de la actualidad y después continuamos. Nos quedan muchas cosas: Azul y Verde, Mujeres con Historia, Encuentros Cercanos, El Callejón con José Manuel Escribano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quedan 60 minutos todavía de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Y ya sabéis que toda esta temporada, tanto sábados como domingos, estamos entre 1:30 y 4. Que estrenamos además el nuevo perfil en Twitter, @rosavientos, junto a nuestro hashtag #RosaVientos. Esa es nuestra etiqueta, #RosaVientos. Una hora en la que tendremos encuentros cercanos a Mujeres con Historia, El Callejón con José Manuel Escribano, hablando de la actualidad del mundo del cine, y dentro de unos instantes Azul y Verde. Pero antes, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche. Bueno, hay que comentar que además de ser un genio de las letras, nuestro escritor oculto era poeta, dramaturgo, novelista, se distinguió como portavoz del movimiento esteticista, siendo un auténtico dandy. Lamentablemente, la hipocresía de la sociedad de entonces no le permitió que mantuviera una relación homosexual con el joven Lord Alfred Douglas, y fue condenado tras un juicio por sodomía a 2 años de trabajos forzados en la cárcel. En efecto, como muchos de vosotros habéis adivinado, se trata de Oscar Wilde, una de las grandes personalidades del mundo de las letras, y actualmente una de sus comedias, El abanico de Lady Windermere, ha sido adaptada y va a estar de gira por toda España tras estrenarse en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. Y el ganador de la noche, que nos pondremos en contacto con él y que va a recibir un detalle del programa, es Midnight Walker en Twitter, que él tiene @HugoLapsis. Así que nada, enhorabuena. Hablaremos con más escritores y sobre más escritores en el último tramo del programa. En los encuentros cercanos tenemos al redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, hablándonos precisamente de eso, y reflexionamos un poco sobre ese asunto, sobre sentir lo que sienten los demás, sobre la empatía, sobre la inteligencia emocional. Será en encuentros cercanos, pero antes quedan muchas cosas. Cero. La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Vamos a hablar de cachalotes, lo hemos anunciado al comienzo de nuestro programa, de ese sexto sentido, de ese lenguaje, pero también vamos a hablar de serpientes, ¿no es así? Sí, desgraciadamente tenemos que empezar hablando de la nueva epidemia en África, que son las serpientes. No las serpientes exactamente, concretamente son sus mordeduras. 100.000 personas mueren cada año por picaduras de serpiente y de ellas 30.000 en este continente, en África. Y las previsiones de la organización Médicos Sin Fronteras no son muy halagüeñas. La situación puede empeorar, ya que las existencias del antiveneno más eficaz de África subsahariana, este antiveneno se llama Fabafrique, se agotarán el próximo año y ya ha dejado de fabricarse. Sanofi, la compañía que lo elaboraba, dejó de producir este antídoto en 2014. La eficacia de este suero radica en que está elaborado a partir del veneno de 10 especies distintas, por lo cual cubre un espectro que alcanza 10 toxinas diferentes. Esto sería algo así como un antídoto universal, porque cubre, como os digo, pues el veneno de las 10 especies de serpientes más letales que existen. Hay que tener en cuenta, para entender la necesidad de esto, que la mayoría de las veces la persona que sufre una mordedura es incapaz de identificar el tipo de serpiente, y esto sí es que lo ha visto. Nosotros mismos, pues nos pica una serpiente en este caso, y no sabemos decir, pues es esta serpiente, es esta otra, y entonces el antídoto, pues con este antídoto universal se soluciona eso. Pero claro, la primera pregunta que nos surge a todos es, ¿cómo pueden dejar de fabricar este tratamiento del que depende la vida de tantísima gente? Tras ser preguntado por los medios, Alain Bernal, que es el director de comunicación de Sanofi Pasteur, de la compañía que fabrica este antídoto, explicó que se abandonó su producción en un contexto en el que existían otros productores capaces de responder a las necesidades mundiales. Según Bernal, desde 2006 han aparecido otros productores de este tratamiento con unas condiciones de precio con las que Sanofi no puede competir. Aunque bueno, la realidad es que la mayoría de la gente a la que muerden estas serpientes es gente pobre, es gente que vive en áreas rurales, así que pues no constituyen un mercado muy rentable para las farmacéuticas. Sí hay otros productores de ese mismo antídoto, si los hay, entonces no tendría sentido preocuparse. Bueno, pues perdemos Fabafrique, se deja de fabricar Fabafrique, pero habría otros medicamentos que podrían suplirlo. Pero es que Médicos Sin Fronteras no está de acuerdo con las palabras de Alain Bernal, porque afirman que ningún otro remedio es tan eficaz y tan seguro que esté a la venta en África. Y bueno, según sus datos, 5 millones de personas son mordidas por serpientes en el mundo cada año, y además de las muertes, 400.000 personas quedan incapacitadas o desfiguradas y unas 8.000 sufren amputaciones. Y fijaos cómo son las cosas. En Australia, evidentemente los ataques son menos frecuentes por la despoblación de la isla, pero la bajísima tasa de mortalidad tiene otra explicación. Y tened en cuenta que Australia es un sitio en el que hay 8 de las 10 especies más letales de serpientes, y además tienen arañas de todo tipo y condición. ¿Por qué la bajísima tasa de mortalidad? Pues por los medios que despliega el país cuando se da uno de estos casos. Hasta cuentan con helicópteros medicalizados de urgencia. O sea que un poco se explica con el desarrollo también del país. La verdad es que sobran comentarios. 100.000 personas mueren cada año por picaduras de serpiente. Había un antídoto, lo producía una compañía farmacéutica y lo han dejado de producir porque, seamos sinceros, son pobres las víctimas, importan menos y su vida no vale. Pero es que tendría que ser un derecho de las personas. Por supuesto, pero bueno, creo que ya sabemos un poco todos cuál es el juego de las farmacéuticas y no creo que nos pille demasiado por sorpresa esto, por desgracia. Desgraciadamente no, vamos a hablar de algo más positivo y de descubrimientos verdaderamente extraordinarios sobre el mundo de las ballenas, sobre el mundo de los cachalotes. Sí, seguimos hablando de animales, pero en este caso de unos más amables, aunque si me apuras, y por desgracia peor tratados, como son las ballenas que estabas diciendo y concretamente eso, los cachalotes. Cuando uno piensa en animales, esto te lo comentaba en el avance, cuando uno piensa en animales que destaca por su inteligencia, pues solemos mencionar el delfín o los chimpancés. Pero estos mamíferos no les van a la zaga. El cachalote es el animal con mayor cerebro del planeta Tierra. Según afirman los biólogos, los cetáceos han alcanzado un nivel de desarrollo cerebral, morfológico y funcional comparable al del hombre en su propio ambiente, y se estima que, en especial, el cachalote posee una inteligencia superior en relación a otros mamíferos. Los cachalotes no solo se agrupan por sus lazos familiares, sino también en estructuras sociales de mayor nivel jerárquico. Y no solo se comunican mediante un lenguaje misterioso para los observadores humanos, sino que, mirad qué curioso, dicho lenguaje presenta dialectos. Dentro del lenguaje ellos tienen dialectos. ¿Cómo descubren esto los científicos? Pues mira, un equipo de investigadores ha seguido sus pasos de cerca de las Islas Galápagos durante 18 años, observando cómo se relacionan y realizando grabaciones de los sonidos que emiten para comunicarse. Estos científicos aseguran que estos sonidos varían según las manadas de cachalotes, hasta el punto de que los autores hablan de dialectos locales, que son transmitidos y aprendidos por los miembros de su comunidad. Ahora tienes que hacer la traducción. No, mira, estos son los clics, que es de lo que vamos a hablar ahora, para poner un poco en antecedentes a la audiencia. Grupos de hembras y crías viven juntos durante muchos años y se comunican, como se estaba diciendo, utilizando sucesiones de sonidos que se llaman clics, que son esto que escuchábamos en el corte de audio, que eran como pasos. ¿Os dais cuenta? Mira. Eso que son como pasos. Esos son los clics. El crr, crr. Sí. Eso. Que parece que hay alguien caminando ahí. Esos son los clics y conforman las llamadas codas. Estos animales viven en unidades familiares que, a su vez, se agrupan en clanes mayores. Según Cantos, científico de la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Canadá, en las manadas de cachalotes encontramos madres, tías, abuelas y amigos juntos durante toda su vida. Fijaos que quién se lo esperaría de unos animales como los cachalotes. Es lo que es, como os comentaba al principio, que es como más previsible o más esperable en simios, en primates. Pero también. Pero lo curioso es que los individuos de estos grupos parecen interactuar más con los cachalotes, que se comunican usando el mismo tipo de codas, que son este conjunto de sonidos que estábamos escuchando. No obstante, hay que decir que no son los cachalotes los únicos animales que utilizan dialectos. La ballena jorobada, el delfín nariz de botella o la orca son los más estudiados. Así que ya sabéis que las sociedades complejas y las jerarquías no son rasgos exclusivos del ser humano, sino que también existen en el fondo marino. Y para finalizar, Alex, lo mejor es irnos al espacio exterior. Desde ahí no vemos cosas tan terribles como las vacunas contra el veneno de serpientes, aunque, bueno, nos podemos enterar de cosas tan extraordinarias como este hallazgo que nos acabas de contar sobre los cachalotes. Pero el objeto de esta salida al espacio es poner frío a las cosas. Sí, me encanta además este titular. Es que me ha parecido súper llamativo. Dos sombrillas en el espacio para enfriar el clima del planeta. Como argumento para una película de ciencia ficción, esto es una pasada. Es una pasada, imagínate. Un grupo de científicos que quieren hacer esto, colocar dos enormes sombrillas que nos protejan del calentamiento global, que es una de las grandes preocupaciones del mundo actual. Y es curioso pensar que hace no mucho, todavía algún político lo ponía en duda. No sé si os acordáis que decía que un primo suyo científico le había dicho que eso es una tontería. ¿Te das cuenta, Bruno? ¿Te suena? Vagamente. Muchas han sido las propuestas para este fin, para paliar el calentamiento global, el cambio climático. Algunos proponen inyectar aerosoles en las nubes para aumentar la refracción de los rayos solares. Otros apuestan por fertilizar los océanos para que puedan capturar más CO2. Vamos, que muchos científicos están devanándose los sesos, pero a veces la solución es tan sencilla y rudimentaria que da apuro, como podría ser en este caso, porque un estudio ha demostrado la viabilidad de una alternativa que se nos podría haber ocurrido a cualquiera de los que estamos aquí sentados en esta mesa, que es instalar unas sombrillas gigantes en el espacio que den sombra a la Tierra, ni más ni menos. Tiempo atrás ya se propuso una idea similar, alrededor de 2006, Roger Engel, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona, pretendía conseguir este efecto sombrilla mandando millones de naves. Millones de naves de un gramo cada una. Y que sumarían un total de 20 millones de toneladas que orbitarían sobre nuestras cabezas haciendo el efecto de parasol. El español Joan Sánchez, experto en astrodinámica de la Universidad de Cranfield, y su colega Colin McKins han ido un paso más allá siguiendo la idea de Roger Engel, que es poner estas dos sombrillas. Bueno, la pregunta aquí es cómo llevar esas sombrillas al espacio y de qué estarían hechas. Eso es lo que nos queda por saber y estaremos atentos y pendientes de las novedades que haya sobre eso. Y se lo contaremos a los oyentes de La Rosa de los Vientos aquí en Azul y Verde, ¿verdad, Alex? Claro, yo estoy pendiente de eso y cualquier novedad os la transmitiré aquí. Muy bien. Y ahora escuchamos a Silvia Casasola hablándonos de una mujer que tuvo mucho que ver con Fernando el Católico y con el rey de moda, con el emperador Carlos. Mujeres con historia. Poco se podía imaginar nuestra protagonista de hoy cuando contrajo matrimonio por razones de Estado con el poderoso Fernando el Católico, que también terminaría en la cama de su nietastro, el futuro emperador Carlos V, con el que además tendría una hija, la infanta Isabel. Este hecho supuso uno de los mayores secretos del imperio. Estamos hablando de Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII, una mujer alta, guapa de cara, con caderas anchas y a decir de algún cronista de la época, con una pequeña cojera que sedujo los corazones de dos reyes, un marqués y un duque, y todo ello a pesar de que los castellanos la odiasen. Pongámonos en situación. A la muerte de Isabel la Católica, la gran reina de Castilla, Fernando, el rey de Aragón, su esposo, quedaba viudo y con un grave problema. La heredera del trono de Castilla era su hija Juana, conocida por todos como Juana la Loca, y por ende, su esposo la saltacamas, Felipe el Hermoso. Y ahí radicaba el problema. Fernando no se fiaba de Felipe y quiso fortalecer su posición, por si a este se le ocurría reclamar los territorios de Italia. Para ello, buscó la alianza con uno de sus eternos enemigos, el rey de Francia, Luis XII. Después de varias reuniones entre los delegados de ambos países, firmaron el Tratado de Blois el 12 de octubre de 1505. En el tratado se exponía una alianza matrimonial entre la sobrina del rey francés, Germana de Foix, de 18 añitos, y el rey de Aragón, Fernando el Católico, de 53. Francia cedía los derechos sobre Nápoles a Germana junto al título de rey de Jerusalén, mientras que Fernando entregaba a Francia 1 millón de ducados, restituía los bienes confiscados a los príncipes y barones del partido angevino y liberaba a los prisioneros hechos por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. También dejaban muy clarito en el tratado qué hacer si tenían o no herederos. En el caso de tener hijos, heredarían los reinos de Aragón, Sicilia, Nápoles y también el título de rey de Jerusalén. Si no tenían descendencia, los derechos sobre Nápoles y el título de rey de Jerusalén volverían al rey francés. Para evitar dicha posibilidad, Fernando logró que el Papa Julio II anulara las capitulaciones matrimoniales firmadas antes de la boda e incluso consiguió que el Papa excomulgara al rey francés Luis XII. Además, también convenció a su flamante esposa para que cediera sus derechos sobre el reino de Navarra, ampliando aún más sus territorios y eliminando de un plumazo a su ambicioso yerno, que también los quería. En el intento de dejarlo todo muy bien atado, comenzó a tener relaciones sexuales con su esposa, un día sí y otro también, a ver si conseguía el ansiado heredero. Sus antaño vigorosas fuerzas ya no eran las mismas, y viendo que no lograba dejarla embarazada, comenzó a tomar extraños brebajes que le dieran esa potencia sexual que ya no tenía. Después de 3 años, Germana dio a luz por fin un varón al que llamaron Juan. Lo malo es que duró menos de 1 hora con vida. Mientras tanto, los asuntos de Estado reclamaban su atención. Su temido yerno había fallecido y, siguiendo la voluntad de Isabel la Católica, el heredero al trono de Castilla seguía siendo Juana, quien, algo desequilibrada tras la muerte de su esposo, lo más seguro es que tuviese una fuerte depresión, pues se encontraba ella encerrada en el castillo de Tordesillas. Incapacitada, por tanto, su primogénito, el pequeño Carlos, era el futuro heredero de la corona. Por un tiempo, Fernando volvió a ser el rey de Castilla y de Aragón a la espera de la mayoría de edad de Carlos. Sus continuos viajes atendiendo a las empresas italianas o norteafricanas hicieron que Germana fuera nombrada lugarteniente general del Reino de Aragón, quien junto al cardenal Cisneros, hombre de máxima confianza del rey, gobernaban el reino en su ausencia. Germana le ayudaba a gestionar el reino al igual que lo hizo en su momento Isabel, pero tenía bastante menos influencia. Fernando intentó de nuevo tener otro hijo. Lo malo fue que tanta hierba terminó intoxicándole y la supuesta Viagra del siglo XVI le fue dejando sin fuerzas hasta que finalmente, en 1516, Fernando el Católico fallecía por una nefritis aguda que le dejó los riñones en malísimo estado. Tras 10 años de matrimonio, Germana tan solo heredaba varias villas y 50.000 florines como renta anual. Eso sí, encima la perdía, en la renta, si se volvía a casar. Su fallecido esposo, muy preocupado por el futuro, le dejó una carta a Carlos rogándole que cuidara de ella. No le queda, después de Dios, otro remedio sino solo vos. La verdad es que la situación de Germana era bastante comprometida. Ahora ya no era la reina de Aragón, pues la heredera universal era de nuevo Juana la Loca, quien también heredaba los territorios de Navarra, y su hijo Carlos ejercía como gobernador general del reino, al estar su madre incapacitada. A la espera de acontecimientos, Germana se retiró al monasterio de Guadalupe y desde allí hizo saber al futuro rey que no iba a reclamar sus derechos sobre el reino de Navarra. Igualmente, para ganarse el favor de Carlos, le cedió sus derechos sobre territorios en el sur de Francia que había heredado de su tío, y también los derechos sobre los territorios italianos que pertenecían al Reino de Aragón. En reconocimiento a sus dádivas, Carlos le recompensó cediéndole las villas y rentas de Madrigal, Olmedo y Arévalo. La correcta y respetuosa relación epistolar que mantenían abuelastra y nietastro se tornó en cercana y más que cariñosa cuando se conocieron por vez primera en Valladolid en 1518. Para entonces, el joven rey tenía 17 años y ella 29. Parece que el carácter jovial de Germana junto a su atractivo aspecto causó muy buena impresión en Carlos y desde ese momento compartieron confidencias en francés, fiestas, torneos, buena comida, bebida y también compartieron cama. Germana era bastante fogosa y apasionada y levantaba más de una libido en la corte. De hecho, en época de su esposo Fernando el Católico, el vicecanciller de Aragón, Antonio Agustín, fue encarcelado en el castillo de Simancas cuando, durante largos años, él intentó querer aliviar la quemazón que sentía la reina cuando no era plenamente satisfecha. Por supuesto, con el joven Carlos pues no tuvo esos problemas, ya no tenía esa quemazón ella. Y para verla sin que nadie reparara en sus visitas, el rey hizo construir un puente que unía su palacio con la casona de Germana. Y tanto la visitó que quedó embarazada, dando a luz a una niña a la que pusieron de nombre Isabel. La niñita fue criada en la corte de Castilla, apartada de su madre y de su padre, para que nadie descubriera el gran secreto. Sabía que en manos de sus enemigos una prueba como aquella podría costarle el ansiado Sacro Imperio Romano Germánico, por el que luchaba con otros candidatos. Por eso Carlos no dudó en cortar la relación, disponiendo un rápido casamiento en 1519 entre su abuelastra y uno de sus hombres de confianza, el marqués de Brandenburgo. Además, confiado en sus habilidades como gobernante, nombró a Germana virreina y lugarteniente del Reino de Valencia, y a su esposo, el marqués, capitán general del reino. Aunque el regalo del Reino de Valencia era un regalo algo envenenado. Valencia estaba en plena revuelta. En ese año, los nobles habían huido por una virulenta epidemia de peste y las clases medias se habían hecho con el gobierno de la ciudad. En la revuelta comenzaron a saquear las haciendas de los nobles, atacaron poblaciones de mudéjares y la ciudad estaba descontrolada tras la huida del antiguo virrey de Valencia, Diego Hurtado de Mendoza. Lo que se conoció como Guerra de las Germanías tuvo su origen cuando Fernando el Católico consintió que los artesanos valencianos recibieran instrucción militar para que pudieran defenderse de posibles incursiones berberiscas o de piratas de cualquier tipo que desembarcaran en sus costas. Aquellos gremiales milicianos, aliados de la corona, se alzaban ahora contra ella protestando por los abusivos impuestos del nuevo rey Carlos I. La represión contra los valencianos fue brutal. Se persiguió a los agermanados, palabra cuyo origen no proviene porque la virreina se llamara Germana, sino proviene de Germá, hermano en valenciano. Los bienes de los revolucionarios fueron confiscados. Más de 100 personas acabaron en el patíbulo y solo unos pocos pudieron salvarse, los únicos que consiguieron pagar las multas de 1 o 2 millones de ducados que se les exigía. Cuentan las crónicas que las orcas construidas habitualmente de madera tuvieron que ser sustituidas por unas de piedra para soportar el ritmo de ejecuciones que tuvieron lugar. Finalmente, el proceso de refeudalización comenzó a tener éxito y las revueltas llegaron a su fin cuando Germana perdonó a los agermanados arrepentidos. En 1525, Germana volvió a enviudar y de nuevo contrajo matrimonio por tercera y última vez. El elegido fue Fernando de Aragón, duque de Calabria. Y este periodo parece ser uno de los más felices de nuestra protagonista, pues con Fernando coincidían gustos y formas de entender la vida. Ambos eran grandes amantes de la música, del arte, de la literatura. No en vano, ella provenía de la corte francesa y él era un napolitano con el alma renacentista. Ambos fueron ratificados como virreyes de Valencia en 1526, regalo de su padrino de bodas, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, aunque en realidad sería más apropiado decir Carlos I de Castilla y Aragón. Bueno, pues los nuevos virreyes, como buenos amantes de la cultura renacentista, se rodearon de la corte de literatos, de poetas, de músicos, de artistas. Convirtieron el libro de Tirán lo Blanc en un libro de culto donde prevalecen los galanteos entre caballeros y damas. Y recordaba muchísimo, de algún modo, a la corte occitana de la gran Leonor de Aquitania 4 siglos antes. Mientras celebraban cacerías, torneos, veladas musicales o banquetes, mantenían un férreo control sobre los posibles brotes de agermanados, piratería que venía del norte de África o bandolerismo de la zona, en el intento de mantener su reino apaciguado. Y tanta fiesta y tanta comilona y banquete pues provocaron que la virreina comenzara a engordar exageradamente. Dicen que tenía alguna enfermedad de tiroides o que padecía hidropesía. El caso es que se convirtió en la mujer más gorda del imperio. Y a su muerte, acontecida en Liria a los 49 años de edad en 1538, tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para que pudiera entrar en el ataúd. El séquito estuvo formado por 100 clérigos con antorchas que la acompañaron hasta Valencia, donde reposa actualmente en el monasterio de San Miguel de los Reyes. Este monasterio de la Orden de los Jerónimos se mandó construir por expreso deseo de Germana y de su último esposo, el duque de Calabria, cuyos restos también reposan junto a ella en el mismo lugar. ¿Y qué pasó con la infanta Isabel? Pues el duque de Calabria le hizo llegar un collar de perlas, la joya más preciada y valiosa que tenía Germana, tal y como lo había dispuesto en su testamento. En el testamento hacía referencia a que Isabel era hija del rey Carlos I y además le declaraba su amor, llamándola Alteza, sin descubrir que ella era su madre. La incógnita sería desvelada por el propio duque de Calabria cuando le envió el collar con una copia del testamento y un escrito donde afirmaba que Isabel era hija de Germana de Foix. Hoy hemos recordado a Germana de Foix, la francesa que podría haber cambiado el destino de España, porque ¿quién sabe qué hubiese ocurrido si su hijo Juan, hijo también de Fernando el Católico, no hubiese muerto? ¿Eh? Pues ahí os dejo con esa reflexión. Y quiero agradecer a mi compañero Alex Fidalgo, que ha hecho fenomenal de Fernando el Católico. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Semana de Óscar, bueno, puede decirse ya así, de antesala, porque ya sabemos cuáles son las candidatas nuestras, ¿no? Pues sí, de momento la Academia, como todos los años por estas fechas, pues ha sacado a relucir la famosa terna, las tres películas de las cuales el día 29 quedará solamente una. Esa será la que intentará el asalto en Hollywood al Oscar a la mejor película de lengua no inglesa. Tú, que eres una persona que sabemos perfectamente que nos vas a decir lo que sientes y lo que piensas, ¿hay posibilidades de que en el futuro, este año, tengamos Óscar español o es complicadito? A mí me parece que no. Las preseleccionadas son Loreac, la película de Jon Garaño y José María Goenaga, película vasca rodada en euskera, además Magical Girl, una de las triunfadoras desde luego de la temporada pasada, la película de Carlos Bermúdez con una inmensa Bárbara Leni, y la más nueva de las tres, Felices 140, de Gracia Querejeta, que también es la vicepresidenta de la Academia, además de directora de la película. Yo creo que ninguna de las tres, sinceramente. Loreac, una película rodada, como te digo, en euskera, con una historia demasiado oscura y demasiado, quizá, no demasiado comprensible para el público americano. Magical Girl es una película estupenda, me parece a mí, pero realmente con esa atmósfera tan obsesiva, que además no hace ni la menor concesión al espectador, no le veo muchas posibilidades. Y Felices 140, que de alguna manera es la más comercial y en la que tiene a lo mejor más posibilidades de ir a Hollywood, cuenta una historia familiar de esas de reunión en la que todo empieza bien y todo termina rematadamente mal, y esas películas, Bruno, los americanos las han hecho tantas veces y tan bien que yo creo que les va a resultar como algo conocido y además poco impactante, con poco nervio. Bueno, pues si son muy americanas, para eso tenemos los premios del cine europeo, que también hay candidatas españolas. Sí, hombre, ahí yo creo que han afinado un poquito mejor, porque ahí sí que va La Isla Mínima. No podía entrar en esta convocatoria de la Academia para el Oscar, porque se estrenó pues como 4 días antes de que empezara el plazo, ¿no? Se quedó fuera. La Isla Mínima y Magical Girl, otra vez, está para el premio europeo. Yo creo que estas sí, son las dos mejores películas españolas del año pasado, y estoy seguro de que algún premio del cine europeo nos vamos a traer. Y vamos ya con la lista. Con todos los factores en juegos, este es el Super 10. Y ya saben todos los oyentes, el super10.com, que lo busquen en internet, que lo busquen en Google, va a encontrar esa lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Pues bajando 2 puestecitos, en el puesto 10 está Mr. Holmes, la película de Bill Condon con el estupendo Ian McKellen en el papel de Sherlock Holmes. En el 9, Una paloma se posó en una rama, ya sabemos, para reflexionar sobre la existencia. 14 semanas lleva en la lista y se mantiene en este puesto 9. 8. Un día perfecto, una película española de Fernando León de Aranoa con Benicio del Toro, Tim Robbins, ha bajado un poquito en su segunda semana. 8-7. En el 7 está Fénix, otra de las veteranas, también 14 semanas en la lista. La película de Christian Petzold sube y baja y siempre está en esta zona media. 6. Un estreno tenemos, Amar, beber y cantar, la película póstuma realmente, porque falleció Alain Resnais antes de su estreno en España. Es una película realmente extraordinaria, como todas las de su autor. Primera semana en la lista. 5. Atrapa la bandera, la película española de animación de Enrique Gato, una película estupenda, 2 semanitas y subiendo. En el 4. Bueno, pues aquí tenemos la película de la semana, que también es española. La verdad es que el Super 10 se anima. Anacleto, agente secreto, nada menos. La ha dirigido Javier Ruiz Caldera. Los protagonistas son Imanol Arias y King Gutiérrez. Naturalmente es la primera semana. Entra aquí, directa, en el 4. En el 3. Aquí ya no se mueve ninguna. Estas son grandes películas. Mandarinas, de Zaza Urusace, 19 semanas en el Super 10. En el 2. Una segunda madre, la película brasileña de Ana Moilaer, 10 semanas, es Super 10 desde este momento. Y puesto número 1. Pues sigue siendo otra película de animación, pero otra película sensacional, Del Revés, dirigida por Pete Docter y Ronaldo del Carmen, 8 semanas en la lista. Y tú lo has dicho, es la película de la semana, Anacleto, agente secreto. No tengo mucho tiempo para explicaciones, ¿eh? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Soy agente secreto. ¿Nombre en clave? Anacleto. Anacleto, agente secreto. Venga ya, eso te lo acabas de inventar. ¡Siéntese ahí, está pasando! Son los secuaces de Vázquez, mi archienemigo. ¿Tú qué? El malvado. Con Imanol Arias en ese papel, en el de Anacleto. Pues sí. Verdaderamente, la película de Javier Ruiz Caldera, que recordemos es el director también de Spanish Movie y más recientemente de 3 bodas de más, una comedia española muy interesante. Imanol Arias, King Gutiérrez, Alexandra Jiménez también está por ahí, Carlos Areces, suponemos que no lo han podido evitar, haciendo de Vázquez. Vázquez era el mítico dibujante, yo creo que uno de los mejores, si no el mejor dibujante de la historieta española de toda la vida. Vázquez era el autor de Anacleto, y como Vázquez era como era, pues aquí es el malo de la película. Lo hace Carlos Areces, también está Humberto Romero, Rosy de Palma, en fin. Hace 50 años nada menos del inicio de las historietas de Anacleto, agente secreto, yo desde luego me acuerdo de los tebeos, y creo que sí, que de alguna manera se ha recuperado bastante ese espíritu de la historieta, sobre todo porque Imanol Arias hace un Anacleto que parece realmente el del tebeo, excepto porque es un Anacleto mayor, un Anacleto un poquito caduco, casi el protagonista va a ser el hijo de Anacleto, un chaval que trabaja en la seguridad de una tienda y que el pobre no se entera absolutamente de nada. Acabamos de oír la sorpresa descomunal cuando descubre que su padre es agente secreto. Lo descubre cuando el papá Anacleto está haciendo una de sus fechorías más importantes. José Manuel Escribano, como siempre, un placer estar contigo. Un fuerte abrazo. Igualmente, Bruno, un abrazo para todos. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom. Nacemos sin odiar. Nacemos dando y necesitando. Es el tiempo y la manipulación sobre el pensamiento lo que transforma algunos conceptos y provoca ser como somos. Si fuéramos como realmente nacemos, no se entendería que existiera la más mínima discusión sobre la ola de refugiados y migratorios que hay ahora mismo en diferentes partes de Europa. Nadie discutiría cuotas, intenciones, origen, necesidades, posibilidades. Nadie ni nada. Simplemente lo recibiría. Al ser humano lo ha hecho el ser humano, el ponerse en el puesto de los demás, familias, sociedades, en grupos, en nada hubiera progresado sin ese sentimiento. Tenemos la fuerza para luego poner al servicio de la razón, la equidad y el progreso lo que sentimos. Somos seres profundamente emocionales y esa es la razón que nos hace especiales, sentirnos como seres humanos. Ahora los psicólogos llaman empatía ese sentimiento. Los filósofos lo supieron siempre. Somos seres sociales y tenemos la necesidad de juntarnos y ayudarnos para crecer. Lo dijo Aristóteles, esa es la verdad. Sin eso no seríamos lo que somos. Hasta lo más pequeño nace del corazón y lo más grande también. La ciencia ha progresado sirviéndose de la razón, pero el impulso original de todo es el sentimiento, aunque a veces no nos demos cuenta y aunque siempre debemos razonar, pero queramos o no, solo vamos a razonar a partir de lo que sentimos y creemos. El problema llega cuando esa razón se convierte en egoísmo, interés propio, en el uno por encima de todo, en el pisar sobre el caminar juntos. Entonces ese sentimiento está manipulado y la razón juega al escondite sobre los seres humanos. Como decía, llaman a esa idea empatía, aunque se trata de un nombre reciente que solo comenzó a utilizarse en el siglo XX. El sociólogo Jeremy Rifkin fue el primero en utilizar ese término. Lo diferenció del altruismo y la compasión. Está íntimamente ligado al desarrollo de la conciencia del yo, y es que gracias a eso la empatía cognitiva nos sirve para comprender el punto de vista del otro y su estado mental. Eric Fromm decía que los seres humanos somos tales, somos seres humanos gracias a que anteponemos la responsabilidad social al éxito personal. Él dijo que lo contrario es cada vez más perceptible y que vivimos en el mundo en el que todos nos protegemos. Quien está al lado nos pertenece a nosotros, es enemigo. Es entonces cuando dejamos de practicar la inteligencia emocional, cuando la empatía desaparece, cuando hemos dejado que las emociones vengan de afuera adentro y no al revés. Es lo que el poder quiere, es la alineación más absoluta, que no consiste en hacernos iguales, sino en creernos especiales y únicos. Hoy, mañana quizá, y la suerte de unas cuantas. La música, la literatura, el arte, todo nace de ese sentimiento. Lo hace maravilloso y único en nuestra condición el saber ordenar eso, pero saber que viene de ahí, de adentro. La vida se mezcla con la espera. La ciencia ha demostrado que grandes escritores y escritoras entienden con absoluta facilidad, a veces dolosa, los sentimientos más íntimos del ser humano y su naturaleza. La revista Science publicó un estudio que certifica lo que se señala. En su trabajo descubrió que leer ciertos textos ayudan a la comprensión, a fortalecer la empatía. Plantean problemas y nos hacen partícipes de ese proceso, sin resolverlos, sin entrar en ellos, como hacen algunos bestsellers que invitan a la pasividad. Al contrario, ciertos autores nos obligan a pensar en el otro. Leer a novelistas como Dostoyevsky o el recientemente premio Nobel Patrick Modiano nos ayuda a ser mejores. Un trabajo publicado por Proceedings of the National Academy of Science comprobó que relatos como los citados se activan los mismos resortes mentales en narración y en lectores, como si todos formaran parte de uno. En este proceso tiene mucha relevancia las neuronas espejo, células que se activan cuando observamos a otra persona hacer lo mismo que nosotros. Los investigadores definieron a esta situación como eco-memético. Esas neuronas espejo se activan cada y a la vez en unos y en otros, a veces de forma extraordinariamente simultánea, a veces cuando oímos mentar algunos grandes autores como complicados, difíciles de leer, casi aburridos. Eso es falso. Lo que ha podido cuando se dice tal cosa es la fuerza tremenda de la falta de empatía, y ese es uno de los males de nuestra sociedad: ver mal lo que nos hace especiales y ver bien crecer, pero a cualquier costa, sin que nos molesten. Esta noche en Encuentros Cercanos hemos invitado a Alberto de Frutos, una de las personas que más sabe sobre literatura en nuestro país. Quizá por ello es una de las mejores personas que conocemos. Ha ganado con sus relatos en nada menos que 200 premios y los 40 los cumplirá dentro de unos cuantos. Es redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Los personajes de una novela... Ay, perdona, Alberto. Alberto de Frutos, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Alberto, los personajes de una novela son algo más que personajes. Son las vivencias de cada uno. ¿Hay empatía en ellos? Pues pueden serlo, y en ocasiones yo diría incluso que deben serlo. Pero dependerá también, claro, de... Es un tema tan amplio, dependerá de la novela, ¿no? De la que estemos hablando, dependerá del escritor, dependerá un poco de la... De la forma que el escritor tenga de afrontar su narración. No lo sé, es un tema muy extenso, pero sí creo que el escritor, cuando construye un personaje que se pretende real, debe empatizar con él, debe tener esa sensibilidad que se supone el personaje. Pero vamos, aún así, pienso por ejemplo en grandes novelas centradas en personajes femeninos como Ana Karenina o como La Regenta, escritas desde un punto de vista masculino y que sin embargo funcionan, ¿no? Pero quiero decir que es casi un milagro, ¿no? Un milagro estético. Hemos mencionado antes de hablar contigo personajes como Dostoyevsky, que científicamente se ha demostrado que leerlos fomenta la empatía. ¿Tú a quién recomendarías leer para sentir? Bueno, Dostoyevsky es un caso perfecto, ¿no? De escritor con una sensibilidad extrema para aproximarse a las criaturas novelescas que definía, ¿no? Que desarrollaba en sus ficciones. Se me ocurre, vamos a decir, algún escritor español, por ejemplo, pues como Benito Pérez Galdós, ¿no? Por recuperar un poco a uno de los grandes escritores del realismo hispano, o en nuestros días, por no salir, hay un escritor noruego muy bueno que creo que tú conoces muy bien, que también es capaz de meterse en la piel de sus personajes a través de la visión que tiene él de la realidad. Tiene un nombre impronunciable, pero creo que me puedes ayudar a... Seguramente te refieres a Karl Ove Nausgaard, ¿no? Esto es lo que yo quería decir. Sí. Sí. Ciertamente. Pero la verdad es que lo que tiene que ser pronunciable, lo que tiene que marcar y recordar a la gente es precisamente el personaje, los individuos de novela, que la vida sea... Ese cuaderno de notas, la vida del autor trasladado. Quizá por ello los autores tienen tantas dificultades para hablar de sus personajes, porque en cierto modo son parte de ellos mismos. Efectivamente, ¿no? Yo creo que no hay un personaje que sea expresamente el propio autor, pero sí que el autor despliega, ¿no? Dentro de una enorme galería de personajes, parte de sí mismo, ¿no? Deja un pozo de su alma en cada uno de ellos. Y se puede, desde luego, trazar a través de las biografías de diversos escritores qué hay de Dostoyevsky, por ejemplo, en el personaje de Raskolnikov de Crimen y Castigo, o qué hay, desde luego, de Tolstoy, por no salirnos de la literatura rusa en Ana Karenina. Y es muy difícil, efectivamente, luego, a la hora de que el autor defina a sus personajes qué es lo que quiso transmitir en ellos, porque bueno, en el fondo es un poco sus diablos, ¿no? Sus y también sus dioses. Sé que la pregunta es delicada, pero ¿las personas que escribís sois mejores? Porque a tenor de estos estudios, a tenor de lo que estamos diciendo, a tenor de esa potencial empatía que tienen los novelistas, se puede pensar que son mejores, ¿no? No me atrevería yo a decir eso. Yo creo que ha habido a lo largo de la historia escritores bastante malos, ¿no? Escritores delincuentes, ¿no? Creo que había un libro que además estudiaba la historia de algunos de ellos, como Jean Genet o escritores que no han tenido un comportamiento desde luego muy sano, ¿no? A pesar de la fama que le rodea. Pienso, por ejemplo, en el caso de Pablo Neruda, que era un enorme escritor de poemas de amor, pero luego en su vida privada, en su vida íntima, no fue quizá lo que los lectores quisiéramos, ¿no? En sus problemas con su mujer, una hija abandonada, etcétera. Entonces yo creo que los escritores son personas como otras cualquiera, ¿no? Como fontaneros o como, no sé, o como carpinteros, no son ni mejores ni peores. Sí es cierto que pueden desarrollar una sensibilidad mayor que la de otras personas, pero eso no quiere decir que en su vida íntima puedan aprovecharla para su desarrollo, para su vitalidad, ¿no? En los tiempos actuales, tú miras, hay mucha gente leyendo bestseller. Los estudios científicos diferencian mucho entre el bestseller y la novela escrita de forma clásica, porque el bestseller, los personajes, no se hacen preguntas, no sienten, no padecen, y por eso son tan fáciles de leer, motivan una pasividad en el lector, y sin embargo el clásico motiva una actividad, motiva a ser parte de la novela. Quizá ese es el éxito de los bestsellers, que hemos perdido un poco nuestra capacidad de empatía. Pues efectivamente, lo que yo no sé luego es si el bestseller tiene capacidad, tiene dentro de sí el germen de convertirse en un clásico. Por ejemplo, en el siglo XIX había autores como Víctor Hugo que eran bestsellers, o como Charles Dickens, sin ir más lejos, que luego con el tiempo se han convertido en clásicos. Yo creo que desde luego no vamos a comparar a muchos de los autores de bestsellers de hoy en día ni con Dickens ni con Hugo. Pero sí creo que conviene leer, aunque sea bestsellers, y aunque los personajes del bestseller sean, por definición, más planos, tengan menos hondura psicológica que los de una novela clásica tradicional al uso. Pero bueno, yo no desecho desde luego el género del bestseller. Hay que diferenciar entre lo que es la literatura del entretenimiento y lo que es la literatura del conocimiento. La literatura que uno lee para conocerse a sí mismo, para conocer su entorno, y la literatura que uno lee para evadirse de él, ¿no? Ambas me parecen propuestas válidas. Hablo de la literatura, pero también podríamos hablar del cine. Igual vale Parque Jurásico a lo mejor que una película de Haneke, o si no igual, por lo menos ambas cumplen con su función, y en ese sentido pues respetables ambas opciones. Y efectivamente, no obstante, yo creo que en nuestros días estamos viviendo esa decadencia del lector clásico, del lector que quiere descubrirse un poco mejor a sí mismo, que quiere descubrir mejor su entorno, y por tanto sí asistimos a ese auge de la literatura un poco más de evasión, más de entretenimiento, que bueno, los tiempos cambian y no sabemos si en el futuro, como digo, alguno de esos libros sobrevivirá y tendrá un poco la pátina de la literatura clásica, ¿no?, tal como la entendemos. Una última cuestión, ¿con quién te irías a tomar un café? ¿Con un banquero o con un novelista? Con un novelista siempre, aunque fuera el peor de ellos. Bueno, Alberto de Frutos, como siempre es un placer, redactor jefe de la revista Historia, ya lo hemos dicho, una de las grandes personas en este mundo y además el mundo de la literatura, uno de los que más saben. Alberto de Frutos, un placer estar contigo. El placer es mío, muchísimas gracias a vosotros. Hace tan solo unas horas, en el Facebook particular, en el personal de autor, exponía una pregunta: ¿sentir o pensar? Y la respuesta fue asombrosa. Por primera vez, al menos la primera que recuerdo, había más comentarios que me gusta de por sí, incluso quienes decían que pensar primero que pensar. La respuesta era emocional, y es que somos eso, somos seres emocionales. Y entre esas respuestas hay muchas interesantes. Todos lo son, pero todas demuestran lo importante que es el sentimiento, el impulso, y que te den la oportunidad de mostrarlo. Ahí radica el éxito de estas cuestiones. Sentir que te permiten ser empático. Es una necesidad inherente al ser humano. Es una necesidad que necesita un impulso. Y cuando se tiene, el mundo se come y se come para bien. Es difícil destacar algunas de esas respuestas, e incluso injusto, aunque las hay que marcan, como la de Fernando MacLean, quien dice: solo sentir, decía, termina desbordando. Quien solo siente termina desbordado por los acontecimientos que le suceden, pero quien solo piensa y no siente se queda atrapado en un bucle insoportable y tortuoso. O Verónica Pérez, que decía: no se piensan más que no sienten, por eso prefiero vivir sin condiciones que pensar con prohibiciones. También quiero destacar la frase de Javier Tenías, que decía: sentir siempre deja huella. Lo que queda en nuestra memoria es lo sentido, salvo en el caso de los robots, batidoras u hornillos eléctricos. O Alex Sánchez, que recordaba una cita atribuida a varios autores y que decía: ver es saber, pero solo sentir es conocer. Y nos quedamos con eso: sentir es conocer. Y siente todo el mundo por encima de todo, incluso aquellos que creen que pensar primero pensar. Si se siente, si nos ponemos en el lugar de otros, si empatizamos, jamás tendremos una sola crítica o comentario a situaciones como las que se están viviendo en la actualidad. Nunca más, dice esa canción de Laura Mori. Nunca más. Y esperemos que nunca más pasen cosas como las que están pasando. Y sobre todo, que nunca más nos dejemos pensar. Nunca más nos dejemos sentir por otros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volvemos mañana a partir de la 1:30 con tertulia y con muchas otras cosas. Con nuestros hombres, con nuestros contertulios. Vamos a disfrutar a buen seguro de todas las informaciones que nos van a traer. Mientras tanto, a disfrutar del día del domingo y por la noche aquí otra vez La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias.